Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amiguito Rula Muterrata del Yermo. Así es, carnal. Muy bien, y pues estamos aquí en este nuevo episodio del Café. Recordándoles que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, en Audible, también en YouTube. Subimos el programa para que lo puedan escuchar si prefieren a través de YouTube. Y pueden descargar el programa en archive.org en formato MP3 y pueden encontrar el link hacia esta descarga cada semana en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Y le comentaba a mi hermano que esta semana tuvimos ahí... hemos estado de repente sufriendo las de Caín con Spotify. No sé muy bien por qué, pero últimamente, por lo que he estado como notando, Spotify le da mucha preferencia a los programas o a los podcasts que son generados a través de Anchor. Es una plataforma específicamente diseñada para podcast. Y Anchor te permite distribuir a diferentes servicios al mismo tiempo, creando algo que se le llama un RSS feed. Bueno, para no hacerles cuento largo, pareciera como que con Anchor no tienes bronca. Y cuando tu feed viene de otra cosa como Google, que son el de FeedBurner, que es el que utilizamos, a veces se pone medio punk. Entonces, ha habido como tres ocasiones que tengo que contactar al soporte técnico de Spotify y me dicen, ya hicimos alguna chunche y ya se ve. Este en particular, el de la semana pasada de New Mutants, en Spotify se vio creo que hasta el jueves de la semana, en lugar de salir el lunes. Estábamos en todos los otros lugares, pero en Spotify no. Y sí me comentaron que a través del servicio técnico de Spotify, de que algo había fallado, como un timeout, de que no había descargado correctamente el programa a su servidor. Y yo así, pues descárgalo, mijo, pues yo qué quieres que haga, ¿no? y me decían que lo revisara con el proveedor y que no sé qué. Yo dije, mira, te voy a mandar capturas de pantalla que ya están en otros lados. Dime si eso te sirve. Y ya, total, que quién sabe qué hicieron ahí y hasta el jueves se vio. Les comento todo esto por si ustedes acostumbran a escucharnos por Spotify y no sale tan rápido como para... a más tardar el lunes no está el programa. Yo les recomendaría, si quieren escucharnos y después guardar su programa en Spotify, pues escúchenos en YouTube, en iVoox, en Apple Podcast, en Amazon, en algún otro servidor de podcast, porque de repente Spotify se está poniendo medio crazy. No quiere decir que vayamos a salir de Spotify, no, para nada, pero si se llega a tardar, ahí están las otras opciones. Ok, nice. Por cierto, el mensaje sonó duro, ¿no? De, si no estamos en Spotify, búscanos en otro lado. Fuck Spotify, ¿no? Pues de repente, es que sí. Te lo juro, mira, ni con Apple he tenido problemas, ¿eh? Ni con Apple. Y mira que eso ya es decir mucho. Sí, luego son medio especiales. Sí, ni con... iVoox para nada, muy muy friendly, muy, o sea, muy muy accesible también. YouTube hasta eso... subir el programa pues es un poquito más de trabajo, pero YouTube lo hace bastante bien, o sea, no tiene mayor problema. Pero si Spotify, si de repente no les sirve, pues por esa ocasión utilicen algún otro servicio que hay bastantes. Y hay otros más de podcast que honestamente ni siquiera conozco, pero lo que me dicen es distribuyendo una vez, distribuyes a prácticamente todos lados. Entonces, pues, si tienen ustedes algún otro servicio donde escuchen su podcast, muy seguramente nos van a encontrar ahí también. Ok. Así es, carnal. Muy bien. Y pues, ¿qué tenemos esta semanita? Pues bueno, tenemos estadísticas y numeritos. Eso que mucha gente no le gustan, pero... pero son estadísticas divertidas, ¿no? Sí, exacto. Aparte no es tarea, chill. Exactamente, no, para nada. No es la tarea de estadística que les dejan, no. De repente nos gusta meternos un poquito como a la parte más del negocio de este asunto de los cómics y de los mangas, porque pues finalmente pues compramos cómics, somos consumidores también, al igual que ustedes. Y está interesante ver cómo, sobre todo en estos años recientes que pues, ustedes lo saben, desde 2020 para acá ha sido bien complejo el tema de publicar, distribuir, pues hacer que los cómics lleguen a la gente, a las tiendas. Entonces, ¿cómo se ha comportado, sobre todo, el cómic y el manga en Estados Unidos en estos últimos años? Que a su vez eso pues impacta también en cómo se vende hacia México, ¿no? No por las traducciones que se hagan de, por ejemplo, Smash o Panini, ¿no? O Kamite, sino pues más bien el cómic importado que pues llega a nuestro país a través de tiendas de cómics, a través de tiendas en línea, pues también viene ahí algún impacto, ¿no? Y tomándose en cuenta, les recomendamos mucho que chequen el portal de ICB2, que tiene una sección free y una sección de paga. La sección de paga te da estadísticas más especializadas en temas de dinero incluso, que pues si eres retailer o simplemente te dedicas a la investigación un poco más de mercado, pues te puede servir mucho. Si no, la versión como gratis pues te da un insight bastante interesante. Y justamente de eso, esta semana me encontré dos cositas o dos listas muy interesantes que al principio dije, a ver, dime más despacio cómo está esto. Una es muy clara, o sea, es muy, muy directa. Es en el año 2021, ¿cuáles fueron los 20 títulos de manga más vendidos en Estados Unidos? O a través, o bueno, desde publicados en Estados Unidos que se pueden distribuir a todas partes del mundo. Esa lista pues es como muy común, o sea, simplemente es muy numérico, ¿no? El volumen que más vendió está en el número 1, el que menos vendió está en el número 20. Y encontré otra lista que se me hizo muy curiosa, que es un cálculo que hizo esta página de ICB2 de los 10 mangas más, la palabra que usan es eficientes, eficiente manga alemán, no, eficiente manga japonés, ¿no? ¿Eficiente en qué sentido? Eficiente en el sentido de esta franquicia, están hablando de por volúmenes, o sea, por una franquicia completa. No específicamente el tomo 1, 2, 5 o 10 de algún manga, sino qué franquicias completas les da a las tiendas una mayor ganancia. Es decir, que más buscan ese título o que el precio es tal que les da mayor ingreso por unidad vendida. Se me hizo una estadística que muy curiosa porque uno podría pensar que debería ser muy similar la lista. O sea, que como que los mismos títulos deberían estar en lo más vendido del año y en lo más eficiente del año. Pero no necesariamente. La verdad está chistoso eso, mi hermanejo. Sí, o sea, sí, pero cuando ya me dijiste, mi hermano estaba comentando la lista, de todas maneras me quedé de, bueno, sigue siendo puro peso pesado. Y dices, no, como que pues no se te hace raro que venda tanto, ¿no? Sí, o sea, que venda tanto, pero que les deje tanto a las tiendas, pues. Ándale, exactamente. ¿Qué te parece si empezamos con, primero, los 20 mangas más vendidos del año pasado? De esto hay un tremendo monopolio. No, ¿a poco? ¿Adivina de quién? Voy a soltar así la bomba. ¿Será Viz? Viz Media, tal cual. Esos cuates tienen todo. De los 20 volúmenes más vendidos el año pasado, 17 de ellos son de Viz Media. Pero dices que el número uno no, ¿verdad? Pero el número uno no, eso es bien curioso. Los otros tres lugares son Kodansha Comics. O sea, bien que mal, pues Kodansha sigue presente, pero no. El manga más vendido el año pasado, ni siquiera fue un manga nuevo, ¿eh? Porque ya no es nuevo, honestamente ya no. Es Attack on Titan, volumen 1. No sé, ¿habrá sido por algo de la serie? No sé si ya acabó o a lo mejor regresó en temporada. No sé, ya me alejé mucho de todo eso. ¿No habrá sido por eso? Yo creo que sí. Ya entiendo que ya se está transmitiendo o se acabó de transmitir la última temporada de Attack on Titan. Así que muy seguramente les da ese boost, ¿no? Sí, ok, ya más o menos vamos captando. Ok. En el número 2 está My Hero Academia, volumen 1. Eso es ni extraña, ¿no? No, para nada. El número 3 es Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, que no me extraña tampoco porque incluso ha habido películas y una de ellas incluso llegó a Cinépolis. O sea, una película, no sé de todas, no conozco mucho la franquicia. No sé si es la única o qué onda con esa, pero llegó hasta cines. Entonces también, pues, no me extraña que esté vendiendo muy bien. El número 4 le corresponde a Chainsaw Man, volumen 1. He oído que es un manga bastante bueno. Ese lo está publicando Panini. Bueno, de hecho, todo esto que vemos aquí, todo lo publica Panini, prácticamente. O sea, si Viz es el monopolio de mangas allá en Estados Unidos, aquí adivinen cuál es. Efectivamente, o sea, todos los pesos pesados los trae Panini. El número 5 es My Hero Academia, volumen 2. El número 6, este sí no sé si esté publicándose en México, ni siquiera sé si el título se llama igual. Está muy chistoso el título, es Toilet Bound Hanako-kun. O sea, Toilet Bound es como que pegado al retrete, o como este que onda, ¿no? Dirigido al retrete. No sé qué sea eso, pero... Pero este Toilet Bound Hanako-kun es el volumen 6. El volumen 1 es el número 6. Ese es de, por cierto... Ah, perdón, fíjate. Aquí un pequeño error. Este es de Gen Press. Es la única participación de Gen Press en la lista. Bueno, ya. O sea, ya, de menos ya hay variedad de compañías, ¿no? Ya hay 3. Ya hay 3, exactamente. El número 8 es My Hero Academia, volumen 8. El 9 es Demon Slayer, volumen 2. El 10, 11 y 12 es My Hero Academia 26, 27 y 29. El número 3 es My Hero Academia volumen 3. O sea, es una franquicia muy rentable por lo que estoy viendo. Sí. El 14 y 15 es Demon Slayer 23. Y el 15 es el volumen 3. Supongo que el 23 es el más reciente. El número 16 es Attack on Titan volumen 2. El 17 es Chainsaw Man volumen 2. El 18 es Chainsaw Man volumen 3. El 19... es Death Note Black Edition volumen 1. No sé cuál sea esa de Black Edition, pero me llama la atención que lo haya publicado. O sea, que Death Note esté nuevamente posicionado en los mangas. Sabía yo que había una edición que era un tabicote, que eran los 10 volúmenes de Death Note, pero en un solo tabique. La verdad, esta de Black Edition no sé qué será, ¿eh? Pero seguramente será reedición. No sé seguramente, pero probablemente reedición. Probablemente una rápida búsqueda nos lo dirá. A ver, ¿qué dice Black Edition? Dice ser de aquel que, pues, es pasta blanda, por lo que estoy viendo aquí. Y es... es una edición de dos en uno. O sea, volúmenes 1 y 2. Ah, ok. Y lo de Black Edition es porque todas las páginas, el borde es negro. Ah, ok. Y la portada es negra y todo es negro. Ok, sombrero nuevo, ok, va, entiendo. Básicamente, sombrero nuevo, o sea, en menos volúmenes. Tendría que ser entonces unos, pues 5 volúmenes, tendría que ser de esta colección, fíjate. Ok. Y supongo que es un poquito más, creo que es un poquito más grande. Pero sí, había antes una edición, fíjate, hay una que es Death Note All in One Edition, que está ahorita en 2,000 pesos. Y es un tabicón, así, todo el manga en un solo tabique. Ok, ahí si les interesa, pues ahí también anda. ¿Y luego cuáles siguen? Y después de esa de Death Note está Attack on Titan volumen 34, es el último, el del top 20. Attack on Titan es Kodansha Comics, Gen Press únicamente tiene el de Toilet Bound, y todo lo demás es Viz Media. Ok. Esos son los más vendidos. Eso es lo más vendido, efectivamente, carnal. Ahora, ¿cuáles son los que más dinero le dejan a las tiendas? Por si quieren poner su tienda, pongan atención a esto, chamacos. Exacto, o sea, lo que más les va a dejar lana por franquicia es... La número uno es One Punch Man. ¿Así? ¿Ah, tal cual? Y esa no estaba de los más vendidos en... ¿O sí? No, para nada. No, o sea, ni ninguno de los volúmenes. No. Ok, pero es la que más te deja dinero. Supongo que porque la diferencia entre lo que le inviertes a lo que lo vendes es la más amplia. Es muy probable, ¿eh? Y es un manga que no ha acabado, por cierto. Bueno, aparte, también no ha acabado. El número 2, ese sí está en la lista, que es Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Ok. El tercero es Chainsaw Man. O sea, son franquicias muy nuevas. El cuarto, no sé exactamente cómo se considera aquí franquicia, pero es Junji Ito Horror. O sea, me imagino que todo lo que publiquen de Junji Ito, pues te va a dejar. De hecho, como publisher aparece listado Viz Media / Vertical. Porque Viz no tiene todo lo que publica Junjito. En algunos los casos tiene un esquema vertical. Y como que entre los dos, a todo lo que se publica de Junjito, es el volumen, es el 4 en la lista, es bastante rentable, ¿eh? Y tampoco estaba nada de Junjito en la lista esta, entonces, ok. Tampoco. El número 5 es Wotakoi, de Kodansha Comics, que tampoco estaba en la lista, lo publica aquí Panini. El número 6 es Jujutsu Kaisen, de Viz Media. El 7, por alguna razón, y que bueno, es Jen Press quien está aquí representado, es Toilet Bound Haruka-kun. Ok. Y los números, los volúmenes, perdóname, las posiciones 8, 9 y 10, pues son pesos muy pesados, ¿eh? A ver. El 8 es Akira. Órale. Ok. Akira, el clásico de Katsuhiro Otomo. Akira. Se sigue, o sea, pasan los años y se sigue vendiendo Akira. Lo que me pregunto es que, o sea, la misma versión que todos conocemos, la grandototota esa con un montón de páginas. Esa mira, no ha habido otra. Fíjate que no es tan barata, ¿eh? No, está como en 600, 500 pesos por volumen, ¿no? Por volumen, y que es de lo que más les deje a las tiendas, o se vende mucho, o el precio para tiendas muy bajo. Podría ser. Está curioso ese caso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y fíjate, tantos años que terminó ya la serie, estuvo con Dark Horse, quien publicó toda la colección en esos TPBs grandotes, y después la tuvo, a la fecha la tiene Kodansha Comics. En esta edición es la misma de siempre, son los 6 volúmenes así grandotes. Hubo una edición donde estaban coleccionados en una cajita. Creo que ya no está disponible esa caja, pero los números sueltos ahí siguen. Bueno, los volúmenes sueltos, más bien dicho. Sí, la edición en cajita tengo entendido que fue limitada, o sea, ya no existe, vaya. Uh-huh. Si la encuentran por ahí y la pueden comprar, pues adelante. Pero los otros volúmenes sí se siguen editando, ¿eh? Qué curioso, ¿no? Pues sí, chistoso. El volumen 9 es Fist of the North Star, también es un clásico. O sea. No, Dios, es un rey del meme, ¿eh? Es el de Omae wa Mushinderu. Omae wa Mushinderu, Simón. Sí, ¿verdad? El rey del meme y se vende muy bien. Por cierto, aquí en México, Fist of the North Star, curiosamente, no lo publica Panini. La edición que existe es de Planeta. Vaya, bueno, vaya, vaya, pero está caro, ¿eh? Pero está caro porque pues, es edición importada, ¿no? Sí, Planeta da cosas muy buenas, pero están muy caros, hombre. Sí. Los de Vinland Saga, por ejemplo, cada volumen, el Tankobon está en casi 300, más de 300 pesos. Si le parlan al inglés y quieren leer Vinland Saga, se pueden conseguir las ediciones así, pasta dura. El papel es barato, de adentro, uh-huh. Pero es pasta dura, trae como 3 tankobons, creo, y cuestan como 400, 500 pesos. Y ya va a acabar esa colección, creo, ¿eh? Sí, hasta donde tengo entendido, pero vamos, son un resto, ¿eh? Sí, son como 9 volúmenes o más, creo. No, llevan como en el... iba a salir el 11, creo, ¿eh? ¡Ay! De los grandotes. De los grandotes. ¡Uy! No, pues sí es algo, ¿eh? Sí, se echaron un ratito. Y por último, este top 10 de franquicias más rentables para las tiendas de cómics es Berserk. Damn. O sea, qué bueno, pero sí siento mal, sí me siento mal por este Kentaro Miura, ¿eh? Sí, yo también cuando vi ese nombre dije... O sea, por si no se lo... O sea, si llegaron tarde al chisme o no se acordaban o no lo sabían. El autor de Berserk, Kentaro Miura, falleció hace poco. Y falleció por problemas de salud derivados del exceso de trabajo. Y qué feo que... O sea, uno de los cómics que son... Bueno, mangas, como quieran decir, no me importa... que son más rentables para las tiendas, que más dinero está dejando pues a quienes viven de esta industria, y es una obra que literal acabó con la vida de su autor. O sea, no sé, o sea, qué bueno, pero se siente feo. Sí, se siente feo, y pues entiendo que la obra está completa a medias. Creo que su asistente la iba a terminar, no sé si va a ser el último volumen, pero... Híjoles, es una sesión agridulce, ¿no? Bastante, bastante. No sé, para procesar otro día, pero. Pero bueno, aún así. Exactamente, pues sí. Eso es efectivamente, carnal, lo que está ahorita, lo más vendido en manga. Pues detalle curioso, ¿no? Digo, si las quieren conseguir en inglés, pues ahí está la opción. Si ustedes planean tener aquí su tienda de cómics y quieren poner mangas, miren, tienen la ventaja de que Panini tiene la mayor parte de esto. Entonces, y la mayor parte de esto sigue en print. Y cuando se acaba el run, pues, bueno, el tiraje, pues lanzan. Es muy común que reediten, así que, pues, qué bueno. Sí, fíjate que en ese sentido, o sea, el mundo del manga sí está lleno de reimpresiones porque casi casi se venden por kilo, ¿eh? Sí, Entonces hay que verdad. imprimir a cada rato. Es verdad. No, no, hace mucho que no voy a una convención de cómics y la verdad no tengo ganas de, o sea, por pandemia, por desidia, porque ya me daba flojera, ya estoy viejito. Desde entonces ya estaba viejo, ¿no? Imagínense ahora. Pero las últimas veces que fui, yo me acuerdo mucho de cómo se ponían los estantes de Panini, de Camite, de cuando ponían sus ventas especiales de manga, que te daban un descuento, pues hasta ese buen descuento, ¿no? Algunas promociones mejores que otras. Pero cuando era así como que, no sé, 15% de descuento o algo así, uy, olvídate, para empezar había una fila para entrar a sus stands impresionante, una fila para pagar, y la gente ahí casi casi agarrando, casi casi llegaban con las bolsas de mandado, ahí a echar sus mangas. Sí, literal. Y si no te llevabas bolsas de mandado, te daban una. Ah, exacto, el Panini te vendía una, sí, me acuerdo de esa. De hecho, sí había una bonita en amarillo, creo, o roja, no me acuerdo cómo es. Creo que una amarilla. Sí, te la estaban dando, o sea, para que pongas tu, no sé, 7 kilos de manga que compraste, ¿no? Sí, yo uno de mis sobrinos que alguna vez fue a la mole con nosotros, sí se llevó sus kilos, ¿te acuerdas? No, me está impresionante. No, Así la que, verdad sí, se ve muy bien. es muy normal que en el manga se den reimpresiones. Así que bueno, ese punto es hasta eso bastante distinto a lo que puedes encontrar en cómic de otro tipo. Es muy normal que el manga se venda muy bien y casi solito, a menos que te llames Smash Manga. Ay, Dios, insisto que es. Debería ser un caso de estudio. ¿Cómo? O sea. ¿Cómo fallar en eso? Es como decir, aventé una piedra al mar y no la atiné. Ándale, algo así. Fuck, o sea, pues, ¿qué hiciste, no? Sí, no, de veras, la aventaste o te la echaste al pie o qué onda, ¿no? Entonces, de veras, es impresionante que no les haya salido. Qué cosas. Y con franquicias buenas. Insisto, lo voy a repetir muchas veces. Tienen Battle Angel Alita y salió justo cuando estaba la película y no jaló. No, jaló. Y otras que no me acuerdo cómo se. O sea, más bien nunca las leí, no tengo ni idea, pero tengo entendido que también eran. Pues de las franquicias buscadas, pues. Guanajuato, creo que se llamaba Sí, una, ¿no? GTO, bueno, Guanajuato, sí. Me acuerdo de ti cada que escucho eso, de hecho. Así es, carnal. Pero pues bueno, ese es el tema ahí del mundo del manga y pues interesantes notas relevantes sobre todo para la distribución de cómic. Y hablando de distribución, pues hay más notitas de eso, ¿no, carnal? Sí, les decía, fue de que estábamos platicando de fuera del aire acerca de. Oye, pues no se te hace como que. El objetivo de una editorial de cómics debería ser, oye, pues ya que estamos en esto de vender cómics, entre más compañías haya de distribución, pues como que más me debería, pues, acercar con ellas para que también pongan mis cómics por ahí. Y no sé, no se me hace para nada. El comentario revolucionario, ni mucho menos, pero no es algo que haya estado viendo desde que se rompió el monopolio de Diamond Comics en la distribución de cómic allá en Estados Unidos, cuando se creó Lunar y otra que eran de DC, y luego ya ahora ya se sumó Penguin Random House, en las que vayan a salir, ¿no? Porque estoy seguro que, aunque sean chiquitas, a lo mejor a nivel local, pero va a haber por lo menos un par más. Lo que se escuchaba es que, o sea, hay una nueva, pero es wholesale también de las otras, ¿no? O sea que, por ejemplo, nada más trabajo con Diamond, pero a través de Diamond o sea, supongo que con un arreglo ahí y una comisión extra, bla, bla, bla, etcétera, etcétera, también puedo traerlo de Lunar, o sea, con la cuenta que nada más manejo yo como tienda de cómics, ¿no? Cuando a mí no sé qué tanta bronca sea manejar dos o tres cuentas de distintos distribuidores para una tienda de cómics, la verdad no tengo idea. Para las librerías es lo normal, o sea, ¿no? Sí, es lo más normal del mundo, así como que pues tengan que tener la de Penguin, tengan que tener la de antes de construir de Simon & Schuster, tengan que tener, no sé, la de Macmillan, Devoto, o sea, todos esos, ¿no? Y aquí me llamó la atención de que como que no veía yo mucho movimiento por parte de las editoriales de, oigan, ya hay una nueva editorial, pues ahora a ver, vamos a ver, me sumo con ellos, ¿no? Hay editoriales que no pueden hacerlo, tienen contrato de exclusividad, como en el caso de Image, tiene contrato de exclusividad con Diamond, pero pues yo decía, bueno, y las otras chiquillas, pues, ¿por qué no? O sea, y justamente pasó algo así esta semana, Bold Comics anunció de, oigan, o sea, esta es noticia como que más para nuestros cuates retailers, ¿no? Que de hecho de ustedes comemos, ya van a poder encontrar nuestro catálogo, no me acuerdo, a partir de creo que del siguiente mes, o si no es que ya en este mes, lo van a poder encontrar aparte ya por Lunar Distributions. O sea, Bold lo distribuía nada más ¿cómo se llama? Diamond, porque bueno, era la que había en su momento cuando salieron. Uh-huh. Pero ya tienen cuenta aparte con Lunar Distribution. O sea, me da mucho gusto por ellos, pero se me hizo muy raro que, oye, no he escuchado otras editoriales pequeñitas haciendo esto. No sé, pero está pachón, está bueno. ¿En qué beneficia? En que si hay una tienda que por cualquier razón estaba distribuyendo casi de manera exclusiva con Lunar, por cualquier razón, ¿no? Que su clientela le gusta más DC, entonces, pues la cuenta de que más utilizan es la de Lunar, o por cualquier otra cuestión, y aquí no se me vende muy bien lo de Marvel, entonces no favorezco esa parte de Penguin Random House o de Diamond, etcétera. Bueno, no habría bronca, ya podrían conseguir los cómics de Bolt a través de una plataforma totalmente distinta a las ya conocidas. Eso es bueno, o sea, en general es bueno, es lo sano en un ambiente editorial, debería hacerse lo normal. Les digo, se me hace muy curioso que no lo sea. Exacto, y la verdad que bueno, es buena noticia, como dices, y pues también para los lectores, o sea, que es más fácil que esos cómics pues se distribuyan, se vendan un poco más y las editoriales sigan existiendo, ¿no? Sí, que les lleguen sus cómics, pues. Exacto, exacto. Y que insistimos, y que lo hemos platicado muchas veces, Bold Comics es una editorial pues pequeña, pero que bien pianito ya tiene varios hits ahí en el mercado, ¿eh? Sí, pequeñita, pero está en buena salud, ¿eh? Sí, como me dijiste creo que la semana pasada, que viene una reedición en un solo volumen de Hidden. Sí, no sé exactamente cuándo, pero sí viene una edición así. Los 12 números que hay de Hidden van a salir este año. No sé exactamente cuándo, pero sí. No, sí, esa la espero con ansias, ¿eh? Sí, sabía que te iba a llamar la atención. Porque me quedé picado de aquel review que hicimos aquella vez. Pues ya de ahí dije, bueno, pues... fue cuando creo que se empezó a poner malita de la mano esta Natasha, ¿no? Sí, bueno, yo tenía rato, sí, desgraciadamente ya sabemos sus broncas que tuvo de salud. Sí, caray, pero pues bueno, qué bueno que se va a reeditar, qué bueno que Bold Comics ahí va, pian pianito, va creciendo, y que nos siguen llegando nuestros cómics, con eso es muy bueno. Sí, pues sí, bastante bueno. Así es, carnal. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Alguna otra notita por ahí, carnal? No, pero tú, bueno, yo te pedí de, oye, pues ya que te aventaste como cuánto, 3 horas ahí sentadote en una sala de cine a ver cierta película, pues platica, ¿no? Pues sí, resulta que pues fue mi cumpleaños, por cierto. ¡Feliz cumpleaños! Y sí trago pasta a mi hermano, ¿eh? Oh, sí, y mi hermano me dio un par de regalazos. No, chulada, carnal, chulada. Para que te entretengas un rato. Le di un compendio, un ómnibus de New Mutants, de los Old New Mutants, pues. De los OG New Mutants, ¿no? OG New Mutants, o Not So New Mutants, como ustedes gusten. Sí, se va a entretener un rato ahí mi hermano. O va a ser brazo, cualquiera de las dos. O las dos juntas. O las dos juntas. Y aparte, hablando de Bold Comics, por supuesto, me diste una bonita copia del hardcover de Barbaric. El hardcover de 3 números. Pero bueno, hay hardcover al fin y al cabo, ¿no? Sí, ojalá un día saquen el compendio grandote, ¿no? Sí, en algún momento de la vida. Pero así es. Y por cierto, muchas gracias, mi amigo. Muchas, muchas gracias. Ah, de Cartman. Y pues, como parte de mi cumple, pues, me dijo mi esposa, pues vamos al cine. Y yo dije, bueno, porque aprovechando que justamente en mi cumpleaños, o un día antes, en algunas plazas, se estrenó la película de El Venganzas, o de Batman, de Matt Reeves, y Robert Pattinson como Batman. Y Zoe Kravitz como Catwoman. Y, también está Colin Farrell como Oswald Cobblepot, el pingüino. Son los que ubico. Y hay más personajes. No recuerdo el nombre del actor que interpreta a Jim Gordon, que ahora es de raza negra, por razones, no sé. Y hay varios mafiosos. Se menciona a Salvador Maroni. Aparece Carmine Falcone, es uno de los importantes. Y Paul Dano, que interpreta pues al villano principal de esta película, que es el acertijo. Edward Nasher, no le pusieron Enigma, le pusieron Nasher o otra cosa. No recuerdo el apellido, pero pues es el acertijo, ¿no? Y le decía a mi hermano que la película pues está... la estuve digiriendo, ¿eh? De ayer a hoy estuve digiriendo la película, carnal. Y creo que es una adecuada película de Batman. Ok, damn. No es te lo juro que he estado viendo así varios reviews, gente que ha estado posteando sus opiniones, que dicen que wow, que es una obra maestra, que es lo mejor que le pudo haber pasado al personaje en muchos años, o lo mejor que pudo haber pasado a DC Comics en el cine en muchísimo tiempo, o lo mejor que ha pasado de Batman desde la trilogía de Nolan. Y yo digo, pues sí está bien, pero francamente no veo que sea algo tan... ¿cómo decirte? Tan revolucionario, tan importante, tan... pues no sé. Te puedo decir una cosa. La hechura de la película creo que es buena. O sea, la producción es muy buena, muy, muy, muy cuidada. Es una ciudad gótica muy fea. O sea, la verdad es una... si veíamos una ciudad gótica medio... pues como... ¿cómo decirte? Pues corrupta, medio oscura, etcétera, en la trilogía de Nolan, esto es lo doble. O sea, se siente como, no sé, el tono de la película es como Seven, la clásica película de los años 90 con Brad Pitt y Morgan Freeman. Es más o menos ese tono, incluso la fotografía se ve muy parecida. No sé si fue decisión de Matt Reeves o de su director de fotografía el hacer que casi todo se viera en colores negros y rojos, o sea, tonos en rojo. Es una decisión estilística pues que respeto, o sea, se quisieron apegar algo así. Lo traen marketeado por todos lados con sus pósters, con su mercancía, y en general la película lo respeta bastante. Te digo, en ese sentido la hechura está muy bien, la producción se ve muy, muy bien cuidada, muy trabajada, que le echaron ganas a los sets, al diseño de producción, a los trajes. Eso la verdad está muy bien. La música me gustó bastante. El nuevo tema de Batman hace reminiscencia a los clásicos temas, como el de Tim Burton, el de Hans Zimmer, por ejemplo, pero pues en un tono diferente, mucho más apremiante. O sea, todo eso está muy bien. Las actuaciones cumplen. O sea, yo no creo que Robert Pattinson haya hecho la actuación de su vida. Creo que hizo un buen trabajo, pero no es la mejor actuación de su vida, no creo. Zoe Kravitz, pues cumple como Catwoman. Pero creo que no. Paul Dano lo hace muy bien, como el Riddler. Pero es como que lo hacen bien. No hay una actuación destacadísima, honestamente. Desde mi punto de vista. Pero cumplen con lo que les pide el guión, ¿no? En términos de historia, pues la gran diferencia o lo que quisieron hacer diferente es que Batman aquí hay más trabajo detectivesco. Algo que casi nada de eso se ha visto en las películas originalmente de Batman. O sea, creo que lo más cercano a eso pues es en The Dark Knight de Christopher Nolan, que cuando pues está investigando lo de una bala y cosas así, pero pues no va tanto por ahí. Creo que es lo más novedoso que quisieron presentar, pero quizá la forma en que presentaron incluso, o sea, los acertijos del acertijo, algunos eran muy obvios, otros no tenían mucho sentido. Hay unos que sienten muy forzados, incluso para tanto en inglés como en español. Y la película es muy larga, son 3 horas de película, pues está pesadita. Sí, en algunos puntos como que parecía que ya estábamos resolviendo el conflicto y la vuelven a liar todavía más. Cuando llegas a una escena ya que es como que el clímax de la película, pues resulta que no era el clímax y pues hay otro que es más clímax que el clímax original. Una estructura rara, honestamente, y pues que sí se sentía algo pesada, honestamente, la película la sentí un poco así. ¿Será que he leído muchos cómics de Batman y pues por eso no me sorprende tanto el enfoque que le quisieron dar como detective? ¿Es novedoso para el cine? Creo que pudo haber sido mejor manejado para el cine. La dinámica de Gordon y Batman es muy parecida a los personajes de Seven, honestamente. O sea, esa, no sé si fue intencional, pero Gordon es el único aliado que tiene en toda la película que verdaderamente está con él. Andy Serkis como Alfred tiene dos o tres momentos interesantes, pero su participación es muy pequeña. Y Robert Pattinson hace un buen Batman a secas. Y como Bruce Wayne no me gustó nada. Honestamente, como Bruce Wayne no se la compro. O sea, es... quizá esta versión de los Wayne o de la familia es todavía más oscura, más deprimente. Y pues todo el tiempo que Pattinson aparecía como Bruce Wayne... Es el Bruce Wayne menos Bruce Wayne que he visto desde el que salió en Titans, que era Jorah Mormont en Game of Thrones, no me acuerdo cómo se llama el actor. Pero pues no me convencía mucho. Quizá el look no le ayudó mucho, era un look como de cabello largo, muy emo. No sé por qué lo quisieron manejar así. Pero como Batman funcionaba un poco mejor. O sea, creo que funciona mejor como Batman que como Bruce Wayne. Y de hecho, la mayor parte del tiempo se la pasa siendo Batman, no siendo Bruce Wayne. Algo que le tengo que agradecer a la película, no tuve que volver a ver morir a los papás de Bruce otra vez en un callejón, gracias. Ya esa anécdota ya me la sé. Sí, es como... O sea, creo que ya pasamos el punto en donde no tienes que hacer una historia de origen ni de Batman ni de Spider-Man. Sí, correcto. O sea, de hecho aquí a lo mucho hay una mención de... Llevo haciendo esto 2 años, o sea, es como que su tercer año de actividades. Como que pues ya aparece la batiseñal en el cielo, ya los criminales a veces sí, a veces no saben que existe, así como que te cae. O sea, diario aparece esa batiseñal en el cielo y nunca... La primera, cuando vemos que aparece Batman por primera vez en escena, que está golpeando a unos thugs con maquillaje de payaso porque era Halloween, pues la escena está bien construida, o sea, la tensión está muy bien. Y cuando ya aparece en escena Batman, yo creo que es como requisito que en todas las películas alguien le tiene que preguntar ¿Who are you? O sea, ¿quién eres? ¿No? En una película de origen te la compro, pero se supone que aquí ya llevas como 2 o 3 años de actividad y mucha gente le teme y todo ese rollo, que le preguntes ¿quién eres? Pues como que no se me hizo muy lógico. Y todo para... El guión demandaba que diera una respuesta, ¿no? Exacto, y la respuesta es I'm vengeance. Soy la venganza, ¿no? Y por eso... Ah, y eso sí, no sé si fue a propósito, ¿no? Pero hasta se me hacía muy chistoso que más de un personaje al referirse a él le decía ¿y tú qué opinas, venganza? Y ya se me quedó, pues, que este Batman es el venganzas. Ah, ok. Y pues sí, o sea... Mira, disfruté el ir a ver la película con mi esposa porque fue mi cumple y todo el rollo. Pero le decía a mi hermano que pues, no es una película que proactivamente quisiera volverla a ver. O sea, si la encuentro un día y que pues ahí la están pasando o ya la estrenaron en HBO Max alguna vez y pues vamos a ver algo. Chance, sí la volvería a ver. O sea, no es horrible la película, honestamente. O sea, está bien. Pero es adecuada. No es una película que me emocionaría volver a ver, ¿sabes? Sí, capto lo que dices hasta eso. No, mala onda, ¿eh? Bueno, mala onda por un lado, pero... no sé. Pues es Batman, exactamente, ¿qué esperaban? Sí, exactamente, o sea... digo, y si la van a ver y les encantó y todo eso, felicidades, perfecto, kudos for you. Pero, o sea, y no tiene nada de malo. Si ustedes creen que es una fantástica película y todo eso, perfecto por ustedes. Personalmente, no es una que yo recomendaría darle más de una vista, pero... quién sabe a futuro qué quieren hacer con la franquicia. Estuve leyendo por ahí de que está en desarrollo hacer un spin-off del Pingüino para HBO Max, o sea, una serie que pues nos lleva a ver, no sé si su origen, una historia posterior a esta película. Se habla por ahí de otra otro spin-off, creo que es de Catwoman, podría ser. O sea, dejan suficientemente abierto el final en algunas cosas para con toda la intención, ¿no? De sembrar semillas para que después puedas cosechar franquicias, ¿no? Hay potencial para secuelas, por supuesto. Pero esta en particular, pues digo, pues gracias, pero pues, ¿qué más tienes? La verdad. Bueno, ahí lo tienen. Damn. Ahí está el review. Así es, carnal. Y pues bueno, pues yo creo que con esto nos vamos a un pequeño cortecito. Y vamos a hablar de DC Comics, por cierto, ¿eh? Sí, pero no Batman. Pues no, no. Aparece, pero no. Sí, no hay cómic perfecto, ¿no? Ni modo. Y pues nos vamos a un pequeño cortecito. Les tengo una recomendación musical que pues tiene que ver con el Venganzas, porque pues es lo de hoy ahorita. Mi hermano la semana pasada recomendó una muy buena rola de Nirvana. Yo les recomiendo otra canción también muy buena de Nirvana y que aparece en la película de The Batman, alias El Venganzas, y se me va a quedar así para toda la vida. Esta canción se llama Something in the Way de Nirvana. Escúchenla en el servicio de streaming o servicio de música que ustedes prefieran. Regresamos un ratito aquí en el Café Comiquero. No se vayan. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta recomendación musical. Something in the Way de Nirvana, película que apareció. Película. Es el tema que apareció en la película del Venganzas. Alias Batman. Ya se fregó, ¿eh? Ya lo voy a conocer de aquí en adelante exclusivamente como el Venganzas. Ándale, exacto. Y hablando de Venganzas. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Pues es este título que vamos a hablar. Ay, ¿no? Hay venganza y hay cosas muy raras y muy duras. Y curiosamente a veces siento que no demasiado está... anecdóticas. Sí. No. Bueno, esto es Strange Adventures. No sabía yo bien exactamente qué esperar del cómic. Yo le digo a mi hermano que yo había leí dos números cuando salió. Leí los primeros dos, los compré y dije, ok, esto está pachón, o sea, bien. Pero luego pasó la pandemia, dejé de comprarlos porque dejaron de salir. Perdí el hilo ahí de todo esto. No pasaba nada. Dije, bueno, pues luego lo leo ahí ya en recopilados. Lo dejé. Y no sabía bien qué esperar ahora que cuando mi hermano me dijo, oye, vamos a leer Strange Adventures. Y dije, bueno, ok, va. No sabía bien qué leer, o sea, qué esperar al respecto cuando lo volví a leer. No le iba a atinar, ¿eh? O sea, no tenía nada, no tenía idea de qué iba a haber, pero si hubiera querido atinarle, no le iba a atinar. Y a contrario, yo a diferencia tuya, sabía de la existencia de Strange Adventures, creo que desde Mr. Miracle, ¿no? Porque creo que terminó... No es cierto, sí, Mr. Miracle. Terminó ese y decían como que próximamente una nueva historia de Tom King y no sé qué. Y mencionaban, creo que Strange Adventures, creo que en el propio cómic, ¿no? Sí, de hecho, creo que sí. Como anuncio, y dije, ah, teníamos ya tan buen sabor de boca de dos trabajos de Tom King, maxiseries de 12 números, The Vision en Marvel, Mr. Miracle en DC. Y anuncian este, dije, jalo. O sea, otra. Y más que era, no nada más Tom King, era también Mitch Gerards, el que hizo Mr. Miracle. Dije, ok, o sea, como que del equipo que te trajo Mr. Miracle, ahora llega esta otra cosa también bien extraña. Dije, sí, sí me interesa. Pero a diferencia tuya, yo no sabía ni qué onda. Solo sabía que los protagonizaba Adam Strange. Y de ahí, no supe nada. Terminó la serie, salió el recopilado. Fue plan con maña también de decirle a mi hermano que leyéramos esta semana porque me había comprado el hardcover. Y ya sabes que de repente se me junta la lectura, ¿no? Entonces, más bien no te pones a leer lo que compras. Sí, grité. Y y dije, pues para sacarlo de la pila tóxica, pues vamos a armar un programa de este. Además, pues, como que está conciso, es un solo libro, 12 números. Dije, oye, carnal, ¿no quieres leer Strange Adventures? Y dijiste, va. Y dije, uy, ya lo hicimos. Y sí que me propuse leerlo. Fíjate que algo que también ya nos contarás, pero pues yo quería como chiquiteármelo, no pude. Sí, no se puede. ¿Tú cómo lo leíste? Yo lo leí en dos partes. 6 primero y luego otro 6. Y luego mi hermano, ¿por qué me detuve en el número 6? Ah, porque estaba en el trabajo y ya no podía seguir leyendo. Y dije, bueno, ya mejor me pongo a trabajar. ¿Qué pasó? ¿Me pagan? Y es exactamente. Ah, chin, me pagan para esto, ¿verdad? Así que me aguanté los últimos 6 para cuando ya llegué a mi casa. Pero bueno, yo lo leí en dos partes. Mi hermano no se pudo aguantar. No, yo no. O sea, yo terminando la chamba, pues ya me fui a leer ahí en un sillón. Y dije, bueno, pues lo voy a empezar a leer. Y pensé igual que tú, lo leo la mitad y mañana me echo la otra mitad. No pude. Es de esos casos raros en que no pude soltar el libro, ¿eh? O sea, la historia está tan intrigante, tan interesante. El dibujo es tan fluido. Es una gran combinación de dibujo y de dibujos, porque son dos dibujantes y guión. Que la verdad, quería saber en qué acababa todo este asunto. Y quería saberlo ya. Sí, pues sí. ¿Cómo arrancar? Está cañón el cómic, ¿eh? O sea, está bueno, pero les digo, es Tom King, ¿eh? Ahora sí que ya sabemos de qué lado masca la iguana. Sí, exactamente. Y masca, en este caso, masca muy extraño. ¿Quién hace este cómic? Tom King, escritor. Y hay dos artistas. Que también ese tema de los dos artistas está bien interesante. Porque es Mitch Gerards y Evan Doc Shaner como artistas de interiores y artistas de portadas. Porque cada número salió con una portada, con dos portadas. Una por Mitch Gerards y una por Doc Shaner. O sea, la verdad se hizo de un super equipo de trabajo este Tom King. O sea, dos grandes artistas que saben ilustrar y narrar dentro del cómic y que también son muy buenos portadistas, ¿eh? Sí, exacto. En las letras, Clayton Cowles, también bastante conocido. Jamie S. Rich como editor. No sé si sea editor o editora, una disculpa. Jamie me suena que puede ser nombre de editora. Y Brittany Holzer como editora asociada. A ellos dos, también mis respetos, ¿eh? Es que está canijo manejar. Uno dice, bueno, hacer un cómic con dos artistas, o sea, debe tener sus dificultades, etcétera, etcétera. O sea, sí, pero cuando ves el tipo de historia que ideó Tom King y el cómo se tiene que ejecutar con dos artistas, ¡ay! Está difícil. ¿Por qué? Porque la estructura del cómic es, tenemos como el present day, o sea, la historia que se desarrolla en el momento, pero además tenemos unas secuencias de flashback. Pero a diferencia de otros cómics donde las secuencias de flashback pueden llevarte, no sé, una o dos páginas y pues notas que, no sé, a lo mejor un caption te dijo mientras en el pasado o hace 5 años o lo que sea, a veces puede ser el mismo artista, a veces el colorista te hace nada más la chamba de cambiarte un poco el tono y dices, ah, pues ya sabemos que estamos en el pasado. Aquí no, aquí las secuencias en el pasado son, todas las secuencias en el pasado son de Evan Doc Shaner. Todas las secuencias en el presente son de Mitch Gerards. Y todas, y indistintamente pueden ocurrir ambas en la misma página. Exacto, porque normalmente cuando dices, oye, vamos a hacer un cómic con dos artistas, bueno, ahora sí que cada quien se echa su página y hasta como que les dedica su espacio, ¿cómo decirlo? Como que ya ya delimitado, ¿no? Échate las páginas 1 y 2, el siguiente va a ser, no sé, si es un flashback, el siguiente es flashback, entonces échate la 3 y la 4, y entonces regresamos con ese mismo ritmo todo el cómic. Aquí no hay nada de eso, ¿eh? No, o sea, lo mismo en un cómic de 22, 24 páginas puedes encontrarte, hay números que son más heavy en el pasado, otros que son más en el presente, pero en muchas de las ocasiones tienes, no sé, páginas de tal vez 3, 4 paneles largos a lo mucho. Y de esos 3, puede ser que 2 sean en el presente, 2 en el pasado. A lo mejor son 1 y luego otros 2. O sea, no es tan nada fácil. O sea, y fíjate que me estaba poniendo a pensar que a lo mejor No sé cómo trabajen Mitch Gerard y Doc Shaner, si trabajan en papel o en digital, no lo sé. Pero independientemente de ello, hacer este tipo de labor hace 20 años, donde tenías a lo mejor que estar pasando páginas, o sea, hacer este tipo de trabajo hace 20 años era tal vez ir mandando páginas terminadas de un artista a otro para que continuara, hubiera sido una pesadilla logística. Hoy que puedes hacer, incluso dibujas en papel, a lo mejor lo escaneas, lo mandas al siguiente y ya armas una página completa y tu editor ya está como más, respirando más tranquilo, ¿no? Y aún así no se me hace sencillo. ¿Verdad que no? No. Horarios, distancias, tiempos. Yo creo que mejor los juntas en una llamada y a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Sí, es, imagínate, el editor, editora Jamie ahí de... Oye, Mitch, ya tengo las páginas, ya tengo los paneles de Doc. Te voy a pasar tu archivo. Simón, oye, pero mañana tengo, no sé, ves que tiene a su hijito, ¿no? Mañana es día de escuela, toca llevarlo ching. Ok, ¿para cuándo las tienes, no? Y les pregunté, oye, no te las pude tener para tanto. Apúrate porque Doc está batallándole aquí y hay que mandarlas con el proofreader. No, no, qué bronca, ¿eh? Sí, y además también porque en ningún momento se siente como que cada quien hizo su parte de la presentación y la juntamos al final, ¿eh? No, o sea, ahí sí se ve que es un trabajo realmente en equipo, está muy difícil, ¿eh? Y luego, y luego que los guiones de Tom King, pues no son tan fáciles así como de dibujarle, ¿eh? Más que no sean fáciles de dibujarlo, el ritmo que tienen son... Tom King vive del build-up. Sí, and qué bien lo definiste, ¿eh? Entonces, la verdad es que... Y más o menos la estructura de sus cómics, más o menos siguen esta tónica. Empieza el cómic... como que deceptivamente tranquilo, se va construyendo un payoff muy canijo y en las últimas dos páginas es cuando llega el cliffhanger. Y cada vez que va, o sea, con cada número de la historia, que bueno, cuando son maxi series, cada número que va pasando, ese cliffhanger y ese build-up se van haciendo cada vez más y más intensos. O sea, es un build-up con él vive de eso. Irlo coordinando para que dos artistas lo hagan al mismo tiempo y en muchas de esas páginas se mezclan sus paneles y demás, es muy complicado. Yo estoy seguro que, o sea, no, mientras que... No puedo estar seguro. Me gustaría preguntarle a Tom King, oye, ¿les entregaste el script completo y ya después les dijiste, ok, háganse bolas y les voy dando tips, les voy haciendo aquí el o sea, ayudarles a cómo irlo espaciando y demás? O si hubo momentos en donde, oye, ya están, no sé, del número, no sé, del 1 al 10 y todavía estoy escribiendo el 11 y el 11 y el 12. No sé cómo le haya hecho, pero ya bien, pensándolo bien, ninguna de las dos formas iba a ser sencilla, ¿eh? ¿Verdad que no? O sea, sí es un trabajo bien interesante y ahí es donde se aprecia la labor de un buen editor, ¿eh? La verdad es que sí. Y bueno, a todo esto, ¿de qué va más o menos este cómic de Strange Adventures, carnal? Ay, qué buena pregunta. ¿Tú de qué va? A ver, ¿de qué va, hijo? De venganza, pero bueno. O sea, ¿sí? Pero más o menos. Y de supervivencia, pero más o menos. Y de mentiras e intrigas, pero más o menos. Más o menos. Algo sí sabemos. Está protagonizado por Adam Strange. Sí, aunque sea. La premisa es la siguiente. Bueno, Adam Strange, ¿quién es? Es un personaje en DC Comics que tiene ya muchos años. No es nuevo para nada. ¿Dónde apareció por primera vez? Lo desconozco. O sea, al personaje yo lo conocí por... tal vez algunas... No sé si Justice League Unlimited. Tal vez algunos cómics de algún crossover. No sé si en Crisis en las Tierras Infinitas... Me suena que el personaje lo conozco de tiempo, o sea, sé quién es. Y sé que tiene una esposa y tiene una hija. Su esposa se llama Alana, su hija se llama Alina, si mal no recuerdo. Y básicamente es un Flash Gordon de alguna manera, ¿no? Básicamente sí. De hecho, hasta el look, o sea, lo ves y es... O sea, es un dude así blanco, ojo azul, rubio, que tiene una pistola de láser y un jetpack. O sea, es un Buzz Lightyear diagonal, pues un Flash Gordon, ¿no? Sí, creo que... A ver, déjame, vamos a buscar ahí, dame un segundo. Me explico un poquito. Y este personaje, o sea, tiene ya todos estos años, y efectivamente creo que el cómic en que apareció se llamaba Strange Adventure, de hace muchos años. ¿Cuál es la onda con él? Que él fue teletransportado por azares del destino, por algo que se le llama el rayo Z. Y el rayo Z lo golpea en la Tierra y lo transporta a un planeta llamado Ran. En Ran está habitado por seres humanoides, o sea, son como humanos, se ven como humanos, no son humanos terrestres. Tal vez sean la misma fisiología, probablemente. Digo, pensando que en los años, no sé, 50, 60, pues no se iban a detener a pensar en eso, ¿no? Sí, por cierto, salió por primera vez en Showcase número 17 en el 58, en el 1958. Fíjate, o sea, ya tiene sus, bastantes buenos años. Showcase, La creó Julius Schwartz, y Murphy Anderson. Julius Schwartz. Mucho pedigrí con Adam Strange. Mucho pedigrí con este cuate, de veras. Y desde luego, para la época ya existía Flash Gordon, ya era un personaje muy conocido, ¿no? Sí, entonces yo sí podemos conjeturar que fue como que inspiración para el personaje. Exactamente. No podemos estar seguros, pero conjeturamos. Y visualmente te digo, es un aventurero espacial. O sea, verdaderamente, si pensaras en el estereotipo de aventurero espacial, pues te puedes imaginar a Adam Strange fácil, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando dices aventurero espacial de lo que nos imaginábamos a mitades del siglo pasado. O también Buck Rogers, ¿te acuerdas, no? Buck Rogers, ándale, exactamente, en el siglo 25. O el Pato Dodgers en el siglo 24 y medio, ¿no? Exactamente. Que de hecho el Pato Dodgers se parece, tiene armita y tiene el casquito muy parecido. Parecido a Adam Strange, es cierto. Ahora que lo pienso. Sí, o sea, hablamos del Pato Lucas, pero... Sí, nada más que en verde, ¿no? Creo que era su... Verde o azul era su traje. Y su gran enemigo era Marvin, ¿no? A Marvin, sí. Marvin el marciano, y el perrito que era como un centurión también, ¿no? Ese sí. Pero aquí Adam, pues es transportado al planeta Ran y ahí se vuelve un gran héroe. Se vuelve el héroe del planeta Ran, salva al planeta de alguna catástrofe y pues ahora todos lo quieren. Y el rayo Z le permite regresar eventualmente a la Tierra. Y regresa por periodos, no sé si de una semana o algo así, pero o sea, él, por el haber sido golpeado por el rayo, puede estar haciendo cualquier cosa y de repente, ¡pum!, le toca desaparecer y aparecer un rato en la Tierra. Y Tom King juega mucho con eso. Juega mucho con eso, con esa facilidad que tiene de moverse en 25 trillones de años luz, o no sé cuánto es, para estar de un planeta en otro. Y es considerado, y es uno de sus taglines, así como Mr. Miracle, que es el Super Escape Artist, o sea, que era el super artista del escape. Adam Strange es el héroe, el más grande héroe en dos mundos. Según como él. Batman es el Venganzas, ¿no? O Batman es el Venganzas, exactamente. O Superman es el Boy Scout Azul. O Aquaman Foxfish. Digo, no, perdón, ¿qué? Fuck you, Barry. En fin. Ay, Policemaker, cómo te extraño. Pero bueno. En fin. después de este interludio. O sea, él es considerado el mejor héroe, el gran más grande héroe en dos mundos. O sea, es muy también muy Flash Gordon el asunto, ¿no? Sí, 100%. Aquí, esta historia, uno, ve tú a saber si está en continuidad. Yo te diría que no. Yo te diría que, mira, voy a ser súper, súper honesto con todos ustedes, chamaco. Si algún día me preguntan, oye, esta maxiserie de no sé qué es en continuidad, no sé qué, I don't know, I don't care. Les doy la definición de ignorancia y indiferencia. E indiferencia. No sé, no me importa. Está pachona y es lo que sí me importa. Exactamente. ¿Necesitas conocer algunos personajes? Sí, o sea, pero si sabes quién es Superman, quién es Batman, quién es la Liga de la Justicia, quién es Linterna Verde, o sea, personajes que aparecen a lo largo del cómic, dices, ok, o sea, sabes que hay una Liga de la Justicia y a estas alturas de la vida hay tantas iteraciones de la Liga en tantos medios, en tantas tantos rosters que Justice League, perfecto. Sabes que existe esa organización, ¿no? Es un buen punto, sí. La verdad es que si me preguntan, oye, Rul, ¿cuántos cómics de Adam Strange habías leído en la vida? Cero. Leíste este, ¿no? leí este, pero no sé, vi Flash Gordon cuando era chiquito, vi Buck Rogers en el siglo 24 y medio cuando era pequeño. Tengo la idea de lo que es un aventurero espacial más o menos de este tipo. Obviamente, pues, conocía, sé que existe la Liga de la Justicia, sé que esto es en DC, en el universo de DC. Listo, es todo lo que necesito. Sí, básicamente es lo que necesitas saber, ¿no? Y fíjense, hay un detalle también muy curioso, que el cómic está protagonizado sí por Adam Strange, o sea, y sí por su esposa Lana, pero el que comparte protagonismo con ellos es Mr. Terrific, Michael Holt. ¡Qué guau! A mí se me hizo una grata sorpresa que lo incluyeran, y de la forma en que lo incluyeron, ¿eh? Y mira, también otra cosa que también que me gustó mucho de este cómic, el incluir a Michael Holt, a Mr. Terrific. Yo sí conocía a Mr. Terrific, sí había leído algunas cosas de ellos. Salió un cómic de Terrifics, uh-huh, que escribía Jin Luen Yang, por cierto, que nunca terminé de leer, ahora ya lo quiero leer todo completo. Pero también había leído poquito con él. Pero sabía más o menos cuál es su gimmick, ¿no? Es básicamente uno de los sujetos más inteligentes en el universo de DC. Sí, es un genio. That's it. Y tiene unos uroboros, ¿no? Y que le ayudan con un montón de cosas. Nada más. Es todo. Y que su no es el primer Mr. Terrific. O sea, hubo otro. Así como hubo Flash de la Edad de Plata. De la Edad de Oro y de la Edad de Plata había un Mr. Terrific antes. Se apellidaba Sloan, si mal no recuerdo. Y él fue el que le metió esa su eslogan, y que es parte de su ropa. Eso de Fair Play, o sea, del juego justo. Mm-hmm. Sí, exacto. Y yo también conocí a Terrific. Incluso creo que salió en Justice League Unlimited, si mal no recuerdo. Y es un gran personaje ahí también, ¿eh? Sí, de hecho sí salió, exactamente. Y ese diseño que tiene con sus uroboros, las esferas T. O sea, las esferas T, pues son el all-purpose device, ¿no? O sea, te sirven para lo que quieras, ¿no? Sí, oye, Rul, ¿qué hacen las esferas T? ¿Qué no hacen? Básicamente, lo que se le ocurra al escritor, ¿no? Lo que necesite el escritor, eso van a ser las esferas T. Sí, o sea, nada más les faltó mezclarse con una caja madre para hacer una cosa impresionante, ¿no? Hagan de cuenta, es una navaja suiza en forma de esferita. Sí, yo creo que hasta si aquí son como más conscientes, ¿no? Había visto las esferas T como que de repente hacían ruiditos y todo, pero algo que vemos aquí con él es que incluso le hablan. No creo que tengan exactamente una inteligencia artificial, pero constantemente esa particular que le metieron aquí a Michael Holt, a mí me pudo encantar. Todo el tiempo está ejercitándose. Ya sea su mente o su cuerpo, todo el tiempo se está ejercitando. ¿Y cómo ejercita su mente, carnal? Con las esferitas T le hacen preguntas. Todo el tiempo, o sea, y de cultura general, historia, geografía, matemáticas, filosofía, y tiene una database tan grande, o no sé a dónde fregados se conecten, que le da la posibilidad de contestarle si está correcto o no está correcto, y la bombardea con rapid questions luego otra vez, ¿no? Sí, y a horas indistintas del día, o sea, puede estar haciendo lo que sea, puede estar durmiendo y las esferitas te lo despiertan para hacerles preguntas. Puede estar combatiendo supervillanos, no hay bronca, las esferas te van a preguntar cosas mientras estás peleando contra el supervillano. Puedes estar en el baño, aguantas, las esferas te van a estarte fregando. Sí, es el momento más inoportuno, pero dices, bueno, a ver. Pero porque así los programó él, porque quiere estar... Sabe que su herramienta principal es su cerebro. Uh-huh. Y la tiene que estar afilando todo el tiempo. Yo dije, wow, qué interesante idea y qué fantástico desarrollo el personaje. Sí, por eso les digo que, o sea, sí, el cómic es protagonizado por Adam Strange, pero tan importante es Alana como Mr. Terrific. En el sin ellos tres, no hay cómic. Y de hecho, también eso es un detallito que me gustó bastante. A pesar de que sí hay muchos otros personajes incidentales por ahí. Sí, sale el Batman, sale el Venganza, sale Subs. Por algunos paneles, tampoco es como que súper importante en la historia. En algunos paneles sale Green Lantern. Algunos personajes ahí de Ran y de la vida de Adam Strange, que yo no tenía ni idea de quiénes eran, pero tampoco necesito saberlo. Fuera de ahí, la verdad es que el elenco son nada más estas tres personas. Y entre Adam ellos Spence, es Lana y Mr. Terrific. Se acabó. Y entre ellos es el drama, ¿no? Y entre ellos es el dramón. Es un dramón loco. ¿Por qué el dramón? Bueno, no quisiéramos entrar en detalle de cada número y así, porque la historia es densa y creo que nos gustaría mucho que, y no sé si compartas tu opinión, que también la vayan saboreando a su ritmo y a gusto, ¿no? Sí, 100%. Número uno, da un poquito de pereza andar hablando por cada número, sobre todo cuando lo escribe Tom King, porque hay mucho de qué hablar en cada número de respecto, o sea, estoy seguro que sí. Pero también, en un cómic como estos, que es un cómic pues detectivesco y de suspenso y demás, andar contando la historia, pues es mucho spoiler. El chiste es que ustedes también lo disfruten y demás, pero hay algunos puntitos que vale la pena comentar. Pero para empezar, digo, yo así lo pongo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Sí conocí a Mr. Terrific, sí había leído algunos cómics de él, me gustaba el personaje, pero ahí, hasta ahí se había acabado. De hecho, creo que lo conocí en esa antigua serie de 52. Oh, claro, ahí eso era muy importante en 52, ¿verdad? Sí, cuando estaba con la Shadow Pact. Ándale, exacto. Uh-huh. Y me acuerdo que por esas épocas, no me acuerdo si antes o después, no me acuerdo cuándo salió, lo de OMAC Project. Claro. También sí. Era importante. Ahí lo conocí, realmente ahí lo empecé a conocer, se me hizo un buen personaje. Y ahora que leí esto leí un poquito de Terrifics, lo dejé también porque los cómics están caros, ni modo, no hay dinero. Pero ahorita que volví a leer a Mr. Terrific y de cómo lo escribe Tom King, qué personajazo, ¿eh? Sí, quisiera ver más de él, ¿eh? Sí. Y otra cosa que me encanta es que de los tres personajes principales, miren, el asunto es, o sea, yo creo que el principal conflicto que hay en Strange Adventures es que Adam Strange se vende como el héroe de dos mundos, pero hay un lado siniestro en él. O sea, ves la portada del recopilatorio y es el póster acá. Bueno, es la segunda portada del libro que Adam Strange escribió un libro y te lo está y empieza en un book tour ahí firmando libros, ¿no? Así es como empieza el cómic. Y en la segunda portada del libro, en la portada del TP que uno puede comprar y conseguir, o sea, hay una mitad acá donde se ve pachona, normal, o sea, Adam Strange en pose superheroica de Flash Gordon, y la otra mitad acá como grafiteada diciendo este es metecato, mentiroso, pudre, infeliz. O sea, asesino le ponen. Ah, le pone asesino. Entonces, desde que uno agarra el cómic, tienes la sensación de, ok, si este es el héroe de dos mundos, pero creo que tiene un lado siniestro, creo que hay algo que no nos está contando. Y de hecho de eso va, o sea, llega... por un asesinato se encuentran, o sea, las autoridades de aquí, de una ciudad de la Tierra, de Estados Unidos, y encuentran a una persona asesinada que le echó bronca en una de las firmas de autógrafos de Adam Strange. Le echó bronca porque su libro narra la victoria que tuvo contra una raza llamada los Pikes en la guerra contra Ran, y llega esta persona, es un dude normal, un dude X, y a decirle, es que yo sé quién eres en realidad, sé de los Pikes, o sea, sé que cometiste crímenes de guerra, bla, bla, bla. Y unos días después amanece muerto el sujeto y determinan que le volaron la cabeza con un arma láser. Y de ahí Adam Strange le pide ayuda, primero, o sea, la Liga de la Justicia, particularmente a Batman, de oye, estoy a tu disposición, investiga esto, quiero limpiar mi nombre, no hice nada. Y Bats le dice, o sea, no, yo no puedo porque no soy imparcial, pero te voy a mandar a alguien que sí es muy imparcial. Y le manda a Mr. Terrific. Y Mr. Terrific, en el primer número, tiene una entrevista ahí rápida con... Es el único número que voy a más o menos narrar, los demás ya léanselos, ni modo. Tiene unas entrevistas ahí rápidas con Alana y con Adam Strange. Se pone a leer el libro. Y llega a la siguiente conclusión. Al final del número le dice a Batman, oye, ya me reuní con este cuate, ya vi qué onda. Ok, ¿qué encontraste? Bueno, también un punto que muy importante que deben tomar en consideración. Se supone que el libro de Adam Strange, o sea, fue muy difícil para él porque también narra la muerte de su hija, Alina. Y como que la gente también lo tiene muy en alto porque, oye, o sea, es literalmente es un héroe, o sea, perdió hasta su hija en una guerra y salió avante después de todo eso, o sea, lo tiene en una estima muy alta. Y es un capítulo muy doloroso en la vida tanto de Alana como de Strange. Y este terrific, Mr. Terrific, Michael Hall le habla a Batman de, oye, tienes razón, hay algo mal con este dude, su hija no está muerta, dame autorización y llego al fondo de esto. Fuck, yo, de veras, con el primer número tienen, es de, ok, esto se va a poner muy feo. Y de ahí empieza una escalada de intriga, ¿eh? De veras que... mucha intriga, sí. No sabía, yo dije, por eso no quería soltar el libro, porque decía, de verdad Strange, o sea, este Adam Strange, si es un héroe o no, si es un villano o no, o qué onda con él. Y desde luego, lo que plantea Michael Holt, la clave es su hija. Y dices, ok. Llega un punto en el que la Justice League le corta lazos completamente con él. Sí, 100%. Lo aíslan así de, pues... Y porque aquí la Liga, y eso es muy común en varios de los cómics de la Liga de la Justicia, la Liga es pública, o sea, no todas sus identidades, desde luego, pero es un organismo público que da conferencias de prensa. El marciano por ahí se le ha dado una conferencia de prensa en algún momento. Y para ellos es como de... nos duele que uno de los nuestros esté bajo investigación, pero en lo que eso se resuelve, la Liga se deslinda de él. Y son, o sea, son los superamigos, si quieres verlo así, pero... pues, dude, no sé qué onda contigo y aparte nos estás manchando el teatrito, ¿no? Sí. Y cuando hay unas escenas donde Adam Strange les está, o sea, como que les... Su idea era de, oye, vamos a utilizar a la Liga para, pues, oye, limpiar mi nombre y demás. Y cuando le mandan a Michael Holt, que le empieza a buscar trapos sucios y demás, pues Adam Strange se dice, oye, no, o sea... espérate, ¿quién te crees? ¿Por qué estás haciendo esto? Pues tú lo pediste, hijo. Sí, pero yo quería al Venganzas. Sí, pero pues tú me tienes a mí, ¿no? Pero el Venganzas no quiso, así que te aguantas. Está canijo, ¿eh? Sí. Y esa es la tónica. Hay mucho diálogo. O sea, es heavy en diálogo. O sea, hay bastante. Y es necesario. O sea, el diálogo es muy necesario. No porque sea expositivo. Es porque realmente necesitas... esas conversaciones entre los personajes para entender qué está pasando, hacia dónde te lleva la historia, y cuando hay momentos de acción, que los hay, el payoff es buenísimo, ¿eh? Sí, es. Hay que mencionar también que muchos de los momentos de acción evidentemente son en el pasado, o sea, cuando Adam Strange está recordando, haciendo memoria o contándole a alguien acerca de sus tiempos de la guerra contra los Pikes allá en Rand. Pues, no sé, me da ternurita esta pachón que esas partes del cómic se sienten como un cómic antiguito de Flash Gordon, ¿no? Sí. Narrando un montón de cosas que no tienes ni idea. O sea, la idea es que no tengas idea de qué te están hablando. Ajá, te hablan de razas, lugares, tecnología. Como si ya conocieras todo ese mundo y como si fuera lo más normal del mundo para ti. Y pues no, evidentemente no. El chiste es sacar de onda al lector, eso está padre, respeto eso. Y cuando vas a las secuencias del presente, que son todas en la Tierra, es cuando se vuelve muy cercano a ti el asunto, ¿no? Sí, exacto, es cuando se siente más personal. Y ahí es cuando te empieza a caer así el 20 de... es tan personal que... ¿cómo puede lograr ese efecto de que esa... esas aventuras así más grandes que la vida que pasaron en Ran con lugares, razas, animales y cosas bien extrañas coincidan o converjan con un ambiente de intriga casi casi política en la misma página a veces, ¿no? Sí, exacto. Y algo que le decía a mi hermano, que no hay que olvidar que Tom King tiene un background pues de historia de vida muy interesante. Él fue operativo de la CIA. Y yo siento que mucho de esto está como muy anecdótico. No sé si a él le pasó, si él participó, si él lo escuchó, si él tuvo información privilegiada de ciertos casos. Porque son cosas que suena que podrían ocurrir, ¿no? Sí, él fue operativo de inteligencia de la CIA. Uh-huh, sí, exacto. No sé si fue de campo, ¿no? Pero sabemos que fue de inteligencia. Sí, se siente como demasiado apegado a la realidad. No sé, estoy conjeturando una vez más, pero sí sientes que aprovechó su background para poder escribir esto. Sí, sí, sin duda. Digo, para no entrar así en temas así específicos de la historia y todo eso, pero a ver, vamos a ver. Adam Strange, el personaje en sí mismo, ¿qué te pareció el desarrollo que tuvo, sin decir cómo acaba su vida o cómo acaba su historia en este cómic? ¿Qué te pareció el personaje en sí? Es que no creo que haya tenido un desarrollo como tal. Simplemente se le iban... pequeño spoiler, y sí, pues van a tener ni modo que aguantarse con esto. Se van descubriendo que tenía muchos esqueletos enterrados ahí en su patio. Y cuando la imagen que quería dar era de que era impoluto y perfecto, ¿no? Sí, y la verdad es que... Exacto, como quería venderte la imagen de que era tan perfecto, tú no se la comprabas, no sabías bien por dónde iba a ir, de repente como que medio la adivinas, de repente medio no, pero sabías que no iba a estar tan pachón como lo decía. Como tal no es, sí hay un desarrollo de personaje, por supuesto, pero no es, por eso digo que no es el solo protagonista, porque no es nada más el típico viaje del héroe, ni mucho menos. Te das cuenta de que siempre fue la misma persona durante todo el tiempo, solo que antes no sabíamos cuántos esqueletos tenía enterrados. Quien sí cambia mucho, y de hecho, y la contraparte, Michael Holt, Mr. Terrific, igual, de cómo empieza a cómo acaba, hay un desarrollo con él importante, por supuesto, sí. Pero sus actitudes respecto a su trabajo y a su misión nunca cambiaron, nunca cambian, de hecho. Es un rayo láser el dude, totalmente enfocado en encontrar la verdad acerca de Adam Strange. Quien tiene un enorme desarrollo es Alana. Wow, Alana efectivamente llega a un punto en la historia, sobre todo cuando ves a la Alana del presente, ¿no? Que yo la llegué, de veras que me la vendió muy bien Tom King, que dije, Alana creo que es más culpable de varias cosas de lo que yo pensaría. Y no realmente, o a veces sí, pero el hecho de haber perdido a su hija, o sea, cuando era la Alana que estaba en RAN peleando por su pueblo, por su gente y por cuidar a su hija, y la Alana posterior a la muerte de su hija, ahora en la Tierra, parecen dos mujeres diferentes, Sí, y fíjate que también me daba la impresión al principio de, ok, se me hace que esta es la que es como que sabe más cosas acerca de Adam Strange y de su vida en RAN. O sea, como que ella sabe que lo del librito está muy... como que es muy de historia de fantasía. Esta se sabe la verdad. Pero más que eso, creo que ella simplemente aceptaba de, oye, o sea, mientras que Adam Strange te quería vender de, yo soy el bueno de Buenolandia, Malana creo que sabía de, o sea, sobrevivimos. Esto es lo que vamos a contar, pero no le hacemos, pero yo no le hago al tanto al cuento. Como que yo pensaba que ella era más bien la un tanto cínica al respecto, y resulta que no. La verdad me gustó por eso. O sea, creo que ninguno de los personajes, de como los empieza uno a envisionar, Tom King les va soltando de poquito a poquito esas piezas de historia, esas nuevas revelaciones, y te das cuenta que las acepciones que tenías al principio de cada uno de ellos, o por lo menos a mí me pasó, no solo eran erróneas, sino de que de verdad iban por un camino muy diferente del que yo pensaba. De Adam Strange no tanto, pero de Terrific y de Alana, 100%. Sí, la verdad es que sí. Y es bien curioso porque después, ya que llegas en los últimos quizá dos capítulos y te empiezas a... Yo hice eso un poco, Me empecé a regresar, no sé, a los primeros dos o tres. Todo está ahí, O sea, a donde nos quieren llevar con este plot, con este misterio, todo está desde los primeros números, pero está tan bien construido que es hasta cuando ya va a terminar que dices, claro, ahora entiendo por qué pasa esto, ahora entiendo por qué actúan de esta manera, ahora entiendo por qué por qué ciertas circunstancias pasaron así y no de otra forma. Está muy bien planeada la historia, la verdad. Sí, varias cosas de los que, de esos eventitos que dice mi hermano que iban pasando, Sona, por ejemplo, durante los 12 números de esta maxiserie, hay varios momentos en donde pareciera que a la hora de hacer flashback, o sea, de ver cómo era la guerra en Ran, como que parecía a mí al principio, los primeros tres, tal vez cuatro números, los sentía como que entraban en momentos muy random o como para hacer un buen corte de una escena a otra. A lo mejor también era un poquito para eso, pero cada uno de los flashbacks que tiene van contando una parte de la historia de Strange y de cómo va cambiando él con la guerra. O sea, cuando empiezan a pelear contra los Pikes, que era un ejército invencible de conquistadores intergalácticos, Adam Strange es uno, y conforme va teniendo que hacer distintas cosas para ir consiguiendo aliados con quien ir a pelear esta guerra en Ran, en la forma en la que tiene que comportarse contra sus enemigos. Es muy paulatino. Al principio no me di cuenta, también porque me los eché muy rápido. Ya, como le dice mi hermano, regresándote cada uno de los números, te vas dando cuenta que Adam Strange iba cambiando sus acciones y sus ideas iban siendo cada vez más extremas, particulares respecto al cómo pelear contra los Pikes. Y cuando llega el final de la historia, y cuando te das cuenta de la persona que es Adam Strange, ya no te... O sea, sí sientes la sorpresa, por supuesto, pero haces pues haces memoria y dices, no debió sorprenderme, porque como dice mi hermano, las cosas estaban ahí estaban todas las pistas. Y creo que de eso tiene mucho que ver pues la historia del cómic, porque ahí estaban las pistas, pero nos las estaban contando de tal manera que como que no queríamos verlas nosotros mismos, como que nos daban una versión de la historia, a pesar de que ahí estaba la historia, en la versión no sonaban tan feos. Y no sé, hago ahí la comparación con el libro de Strange, ¿no? O sea, esta es mi versión de lo que pasó en la guerra en Ran. Pues es una guerra, es brutal, es horrible y cosas espantosas pasan, pero pues yo soy el héroe, ¿no? Aparte, el viejo adagio, ¿no? La historia la escriben los vencedores, ¿no? Y aquí era el libro de Adam Strange contando cómo ganó la guerra en Ran, ¿no? Sí, porque... ¿sabes qué? También eso es un punto muy chistoso. O sea, hay muchas, muchas partes en esos flashbacks que hace Evan Doc Shaner, donde el pobre Adam Strange está viendo las de caer, la está pasando mal... O sea, sientes que en cualquier momento se va a morir, pero sabes que no se va a morir porque ya estás viendo lo que pasó, que sobrevivió. Uh-huh. Así que, okay. Sí, mira, no hay ningún riesgo para el personaje en esos flashbacks, pero aún así lo sientes, ¿eh? Y es que también, sí o no, que esas historias cuando son en el flashback y que son ese mismo sentido de que sí sientes el peligro, pero realmente no está en peligro, es la misma sensación que tienes o que se tendría con un personaje como un Flash Gordon. Es el héroe. Sí, sabes, exacto, que no se va a morir, ¿no? Nunca se va a morir, pero hey, o sea, de todas maneras sientes que está en peligro. Y que eso conviva con una sórdida realidad, una actualidad cargada de política, imagen, prensa y todo lo demás en el tiempo presente, con el otro estilo de arte que es el de Mitch Gerard, y que lo hagas funcionar, ya no digas de un número a otro, de una página a otra, ya no digas de una página a otra, de una viñeta a otra, no es un truco fácil de lograr, ¿eh? Sí, está cañón. Algo que también me gustó mucho, es un detallito que quizá tendría que darle como más, echarle más cabeza en algún momento de por qué estaban ahí. No sé si notaste que cada capítulo terminaba con un párrafo, una cita de una entrevista o de una declaración de algún creador de cómics. Sí. Estaba Harvey Kurtzman, estaba Mary Severin. O sea, sí, no le capté bien por qué, pero ok. Y hablando de, pues, de lo difícil que es hacer cómics, ¿no? Sí, exacto. O sea, son cosas que no te hablan de la historia, hablan de lo a veces de la pesadilla que es hacer un cómic. El primero, por ejemplo, es de Carmen Infantino, ya la de lo difícil que era crear ciudades, por ejemplo, dentro de un cómic. Del legendario Carmen Infantino, ¿sí? Imagínense, ¿no? Y cada uno de ellos así está. Creo que está Wally Woods en algún quote. Uno es de Alex Todd, por ejemplo. Pero sí, o sea, es bastante interesante. No sé si cada quote o cada cita tenga que ver específicamente con el número. Tendría que darle una nueva leída a esa parte. Pero también creo que es un buen vehículo para que Tom King pueda de alguna manera ayudar a visualizar ese trabajo de esos artistas que en muchos casos ya no están con nosotros y que fueron muy importantes para el desarrollo de la historia del cómic, sobre todo de DC Comics en Estados Unidos. Se me hizo una forma interesante de hacerles ese velado homenaje o esa remembranza, pues prácticamente aprovechando espacio de una página de uno de los cómics que sabías que iban a ser muy vendidos por venir de lo que ya había hecho Tom King anteriormente, ¿no? Sí, cabe mencionar eso, que el cómic siempre le fue bastante bien, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Sí le fue bastante bien? Sí. Ah, ok. Sí, cada numerito era muy bien vendido. ¿Y qué te pareció el arte? El arte de cada uno de ellos. Me gusta que sean distintos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Que se sienta distinto el presente del pasado. Digo, siempre lo hemos dicho. Entre más se vea el contraste entre uno y otro, está perfecto, porque al lector le permite identificar de qué se está hablando, en qué momento temporal se está hablando. Hay varias páginas donde Mitch regresa a enfrentarse con su peor enemigo. Está la página con un grid de 9 paneles. Pobre hombre. Dale un respiro, ¿no? Y que recuerde, solo se quejó como la mitad del tiempo, ¿eh? Ok, ya es ganancia. Ya es ganancia, está canijo, pero está bueno. Eso sí, debo decirles que quien se lleva luego mucho todos se llevan friega, por supuesto, pero no sé si Mitch agradeció esto o no, pero quien hace quien hace la mayoría de los de las escenas con un resto de personajes y gente, básicamente hay ejércitos enfrentándose, es Evan Doc Shaner, porque él es quien narra toda la guerra en Ran. Y yo creo que al menos Yo creo que por eso, a lo mejor por eso Mitch no se quejó tanto de, bueno, son de 9 paneles, pero no tengo que hacer crowd shots, ni dibujar animales. Es algo, ¿no? Sí, como que bueno, o sea, sí me das bastante chamba, pero no tanta, gracias, ¿no? Sí, sí, sí, pero no abusas. Y fíjate que algo que seguramente fue una decisión perfectamente consciente, pero hasta ahorita me está cayendo el 20. El dibujo, por ejemplo, de Doc Shaner es más clásico y limpio. O sea, ves un trabajo que se nota que es que hay línea. O sea, hay línea muy definida con entintado digital, seguramente. Con colores muy bien utilizados para cada página. Pero colores que, si bien no son brillantes, son colores... yo le llamo limpios. O sea, sí tienen degradados y todo, pero hacen que la página luzca muy limpia y muy agradable a la vista. Mientras que las páginas, por ejemplo, de Mitch Gerrard, que es el presente, la palabra es sketchy. O sea, no es que estén mal acabados, ni mucho menos, pero el trazo es más suelto. Es como el de Mr. Miracle, es un poco más suelto. El color es un poco más de plasta de color. Hay mucho que parece como carboncillo. El presente se ve como más borroso, por decirlo de alguna manera. Mientras que el pasado que nos pintan es muy limpio y está bonito. A ver, no sé si sean cortinas azules, pero... ¡Eso pensé! ¿Será la idea? ¿Como que la versión sanitizada del pasado? Puede que, porque hasta el color está... De repente hay algunas escenas con colores pues muy del pulp, ¿no? O sea, muy amarillos, muchos rojos, cielos brillantes, incluso en una guerra horrible, ¿no? Sí, sí, sí. Que, por cierto, algo que no había mencionado es que Mitch Gerrard... él hizo, o sea, muchas de las escenas de Mitch, pues son las escenas de intriga, ¿no? Muchas son las conversaciones de Strange con su esposa, o con Mr. Miracle, etcétera. Digo, con Adam Strange. Mr. Terrific. Muchas de esas poses utilizó referencias consigo mismo. O sea, tenía que tomar una foto. Hay una foto muy padre, una escena donde Adam Strange está tirado en la cama, o sea, con la cabeza en el pie de la cama, hablando con su esposa, como que ya fastidiado de un tour y de dar entrevistas y demás. Hay una foto de Mitch donde se puso un traje así parecido al de Adam Strange y se tomó una foto así, bueno, le tomaron una foto así para utilizarla de referencia. Así que hay muchas piezas de Mitch donde básicamente están viendo fotos del mismo que utilizó para hacer la referencia del cómic. Está padre, me gusta que, o sea, habla bien de él, de oye, quiero que la pose y la escena se vea natural, ¿cómo le hago? Pues me tomo una foto. Ajá, para que se vea muy natural, tal cual. Y logra ese efecto. Cuando ves las conversaciones, te digo, entre Strange y su esposa, entre Lana, o sea, sientes que el lenguaje es muy natural, porque estoy seguro que hay mucho, o sea, puse algunos ejemplos en Twitter y en Instagram, por supuesto, pero habrá habido muchos otros donde era de, oye, a ver, le dice a su esposa, oye, pues, a ver, siéntate aquí conmigo a ver cómo nos vemos hablando, a ver, quiero ver cómo se puede hacer que se vean natural dos personas tienen una conversación relativamente relajada, ¿no? O sea, ese tipo de cositas me gustan bastante. No sé. Y también eso, o sea, de repente, en los cómics de superhéroes más clásicos, a los dibujantes que les tocaba hacer la escena de, no sé, de donde alguien estaba en conversación, en entrevista, cenando, comiendo con otro, es de chin, o sea, son las escenas que a lo mejor no van a ser las más apreciadas por el público, pero pues tengo que saberlas dibujar, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, pasó mucho en los 90s, que ese tipo de escenas no había. No había gente hablando como gente normal, ¿no? Sí, siempre eran, que no me acuerde, ¿no? Era, Jean y Cyclops hablando, dándole la espalda a su esposa, ambos vestidos en traje de superhéroe, ¿no? Ajá. Y pasando como supermodelo, dices, ok. Sí, porque pues no, Dios prohíba que los pongamos a vestirse normal, ¿no? Sí. El quitarle ese traje horroroso a Jean Grey verde con faldita y botas estúpidas. En fin, moving on. El otro punto que quería mencionar, y salió hace poquito también en Twitter, ¿no? Esta Heather Antos, quien fue editora muy buen tiempo de la línea de Star Wars y que ahorita está trabajando para IDW y McCorta Editorial, le puso ahí la recomendación de, oigan, si alguien quiere trabajo como dibujante de cómics, no puedo hacerles más hincapié, pongan ejemplos de trabajo secuencial en sus portafolios, quiero ver escenas, quiero ver secuencias, no poses bonitas. Sí, un consejo gratis para todos los que nos escuchen y que quieran dedicarse a eso, hagan secuencias, ¿no? Hagan secuencias, y eso es lo que hace Mitch Gerads aquí. Él hace muchas secuencias. Quien hace las escenas de acción y espectaculares la mayor parte del tiempo se llama Doc Shiner. Cuando llega el momento de hacer el suspenso y la intriga y las conversaciones, Mitch se encarga de eso. Digo, por eso siento que debe haber más, todavía más de referencias de cómo se hace una conversación. Está muy padre. Si quieren ejemplos de ese tipo de cosas, échense un buen cómic de Mitch Gerads. Ahí van a ver cómo se pueden hacer trabajo secuencial sin escenas de acción. Ándale, exactamente. Ah, y también super kudos para ambos artistas. El color es de cada uno, ¿eh? Sí. Creo que no lo habíamos mencionado. O sea, en los créditos aparece de artistas Mitch Gerads, Doc Shiner. Se acabó. O sea, rásquense con sus uñas para colorear también, ¿eh? Sí, solo Clayton Cowles hace las letras y los globos de texto porque ya de plano, ¿no? Porque, bueno, es necesario, ¿eh? Sí. Por cierto, también kudos para Clayton Cowles porque con los Spiked tuvo que desarrollar su propio alfabeto que no logramos entender al 100%. Bueno, yo no le entiendo nada, pero logró desarrollar eso. E incluso hay unas secuencias por ahí donde Terrific y Batman tienen que hablar cada uno un poquito en Spiked. O sea, pero hablan de está escrito en inglés para que lo entendamos. Pero el tipo de letra de cómo hablan en Spiked cambia. No es el tipo de letra de sus demás diálogos, ¿no? Sí, exacto. O sea, es una tipografía distinta para dar a entender que, oye, nosotros estamos hablando, o sea, estamos hablando en Spiked, pero nos estás entendiendo. Y como detalle curioso, el que sí aprendió bien el idioma, porque le dedicó todo el tiempo y todas las ganas del mundo, es Mr. Terrific. Batman habla como mi ser Batman, mi partirte cara, ¿no? Sí, exacto. Habla en Pike cavernario, ¿no? Sí, de mi ser venganzas. Y el otro así de good sir, if you would like to follow me, no sé, ¿no? Te sí, refiero. Básicamente, así que, ok, nice. Qué gran detalle, la verdad. Y también te digo, bien por Clayton Cowles. Otra cosa también que le tengo que reconocer es el lo que le llaman balloon placement, o sea, dónde poner los globos. Porque volvemos a las escenas de 9 paneles. De repente hay mucho detalle que pone Mitch Gerrard en esos 9 paneles y tristemente detalles o hay partes del dibujo que nos vamos a perder toda la vida porque tiene que ir ahí un globo de texto porque si no, no sale el cómic, ¿no? Sí, pero eso te habla de los artistas ya experimentados que saben en qué momento, o sea, en qué parte del panel dejar un poco de espacio negativo, espacio no exactamente en blanco, pero que es perfectamente adecuado que pongas ahí un globo de texto, porque no ayuda en más el panel. Eso hace un artista, te digo, ya experimentado. Y también un escritor experimentado, porque es trabajo del escritor, pues ir desmenuzando su diálogo en globos de texto. O sea, globo de texto uno, panel tal, sí. Es esto, ¿no? Y cierta cantidad de letras, cierta cantidad de palabras, y nos vamos a lo siguiente. Son profesionales, dude. Por eso es que lo hacen bien. Detalle curioso, o sea, que a lo mejor viene al caso, tal vez no, pero en Marvel tenían un conteo de cuántas palabras por página podían tener. En la época, te hablo de Jim Shooter, o sea, en los años 80, 70, 80, tenían así un tope de cuántas palabras podías poner por página para que la lectura no se hiciera pesada. No sé si sea algo estándar en la industria que tenía que tener esas reglas, pero sí, en Marvel eran muy estrictos con eso, fíjate. No sé si sea estándar. Nate Spiekos por ahí mencionaba que no exactamente palabras por página, pero sí caracteres por globo de texto, que máximo unos 70 caracteres. Órale, ok. Por globo de texto, o sea, no es regla, no, o sea, no es estricto, no es regla, pero es una buena guía para saber, o sea, entre 40 y 70, ¿no? Para ver más o menos qué tanta cantidad de libro y qué tanto puedes acomodar y qué tanto espacio dejar, para poner globos de texto ahí. Cosa muy difícil en un cómic de Tom King. Sí, porque es muy, muy, cargado en diálogo. Y por eso también el espaciado en las páginas, el diagramado en 9 paneles o más a veces, se vuelve necesario para que no tengas una página atascada de texto que te dé flojera leer, ¿no? Tienes varias con menos texto y no te da flojera leerlas, ¿no? Sí, no, pero bueno, es también, una vez más, ¿no? Trabajo del escritor, hacer que ese texto se te haga interesante. Y también trabajo del artista. Yo no me canso de decir lo bueno que es, por ejemplo, Andrés Genolet para hacer una escena de una conversación y que no te canse la vista de que estás viendo lo mismo todo el tiempo. Variar el ángulo de punto de vista de donde estás viendo las personas hablar, variar sus expresiones, variar la pose en la que están, en la que se encuentran en cada panel. Ese tipo de cositas ayudan mucho para que no se te haga pesado. O hasta incluso dejar un panel sin diálogos, ¿no? Como para hacer las pausas que necesitas hacer, más dramáticas. Sí, puede ser una pausa dramática o una pausa de comedia o algo así. Todo eso es parte del ritmo del cómic y creo que si algo le maneja muy bien aquí Tom King y Doug Shiner y Mitch Gerrard fue el ritmo también de este cómic, ¿eh? Es fantástico. Te digo al grado de que no lo quise soltar. Sí, exactamente. Así llega mi hermano, a esos grados. Sí. Pues sí, y otro punto que quisiera tocar también es, tú lo leíste en digital. Sí, yo lo conseguí digital, baratito y bonito, en su pesadilla de experiencia que es comprar en Comixology hoy día. Solo que lo encontraste porque sabes que estabas buscando, ¿no? Exactamente, por cierto, si ponen Strange Adventures en porquería de Amazon cochino, es como el cuarto resultado que les trae este triste cómic. Te salen otras cosas de Doctor Strange, por cierto, ¿eh? Yo creo que los de Marvel es de gracias, ¿no? De gracias, pero sí, porque es más popular, supongo que porque hubo un tráiler de su película hace unas semanas, meses, ya no sé. Uh-huh. Hay más cosas ahorita que encuentras ahí de Doctor Strange que de Strange Adventures. En fin, moving on. A pesar de que escribas Strange Adventures, ¿no? En todas sus letras, o sea, no quería, o sea, dije, lo debería encontrar rápido, más o menos, pero no es el primer resultado, en fin. Bueno, es el cuarto si lo van a buscar. Tú lo leíste en digital, yo lo leí en físico, te digo que fue parte de mi plan con Mania, pues lo quiero leer ya. el libro en sí mismo es un artefacto precioso. Y incluso te me atrevo a decir que el diseño mismo del libro y de cómo te lo entregan y todo es parte de la experiencia de leer el cómic, ¿eh? Ok, explica cómo. Bueno, para empezar, de veras que si no sabes, o sea, si lo pides como medio, ¿cómo decirte? Medio sin saber de cómo está la onda y lo abres, vas a decir, maldita mensajería, me entregaron un libro todo tranqueado, ¿no? Ok. Y no, bueno, sí, mi hermano me enseñó la edición, está padre. Ahorita les platico a mí, ya sé por dónde va el asunto, a ver. Y no está tranqueado. O sea, no, está perfectamente, está prístino el cochino libro. Pero la portada, o sea, digamos el cubrepolvos, es un hardcover. Ojalá haya una versión en algún momento en pasta suave, pero se va a perder esas cositas bonitas, pero en fin. La versión es un hardcover que trae un cubrepolvos. El cubrepolvos parece que es un libro sumamente leído. Tocas las orillas, las esquinas de donde está el lomo, y tiene un efecto de relieve que no sé cómo lo hicieron, que parece que de verdad está usado. O sea, tú ves el papel y lo ves que está perfectamente bien, pero no solamente el dibujo te hace la idea de que es un libro viejo, sino que algo es como rugosito, como rasposito de que es un libro, un bestseller, por cierto, de Daily Planet Bestseller, así viene incluso el texto, es fantástico eso, porque juega como que es un libro dentro de ese universo, y los estos como bordes que se sienten como gastaditos, te dan esa sensación, como que de verdad está gastado el libro, pero pues no, está en perfectas condiciones. Cuando ya le quitas el cubrepolvo, la textura de la portada es como de un libro, de una novela, de un hardcover, pues no sé, de HarperCollins Bazaar, una cosa así. O sea, tiene un acabado bien interesante, como... no es cuero, desde luego es papel, pero que se siente así como... Pues no brillosito, o sea, no se siente liso al tacto, como que tiene unas rayitas, una cosa así. Ya que le quitas el cubrepolvos, pues abres el libro y ves páginas, o sea, las guardas, que son las guardas de la impresión en un pasta dura, se ven sucias, o sea, se ven cochinas, o sea, como que, así literal cochinas, o sea, como que ya es un libro muy viejo que le metieron ahí, me atreví a decir hasta como que se le metieron un recibo de algo y se ensució de la página, no sé. Y lo tocas y no está cochino, así es. Y aparte de todo, en la contraportada está, te digo, es la clásica imagen de un Flash Gordon. O sea, está Adam Strange, un hombre blanco, rubio, ojos azules, quijada cuadrada, o sea, un hombre guapo, con una pistolita de rayos y todo el rollo. Viene un quote de Lois Lane diciendo acerca del libro, ¿no? Que dice, la verdad en realidad es más extraña y mejor que la ficción. Firma Lois Lane, Daily Planet. O sea, el diseño del libro es de número uno, bestseller número uno del Daily Planet. E incluso ya cuando abres que llegas a la última página de las guardas, ves que está autografiado. Está autografiado con un plumoncito, o lo que parece un plumón, y autografiado por Adam Strange. O sea, es como si fuera una de las copias del libro que estuvo vendiendo en su book tour. Eso está muy padre. Es una chulada, es una joyita, de veras. El diseño en sí mismo te ayuda a venderte mucho la historia. Y el libro, o sea, dentro de la historia, el libro de Adam Strange, que se llama Strange Adventure, es una pieza importante y clave de la historia. Y el hecho de que esa pieza que existe dentro de la historia te la trasladen a lo que tienes en tus manos, es una experiencia fantástica. Es un detalle, si quieres, muy chiquito, pero cuando lo cachas y lo aprecias, dices, wow, qué bien pensado estuvo. Damn. Qué trabajo editorial, ¿eh? Sí, la verdad, mis respetos. Qué creatividad, qué imaginación, qué diseño. Es un trabajo redondo por donde lo quieras ver. Y la verdad es que no sé si hay un día una edición en pasta suave, que seguramente habrá para que sea más fácil el acceso, es más económico. Pues lástima, se va a perder un poco eso, a menos que le quieran poner unas solapas, qué sé yo, cambiarle un poquito ahí. O sea, A mí no se me ocurre, pero seguramente si a alguien se le va a ocurrir será a estos cuates, porque a nivel de diseño es un artefacto bien, bien, bien bonito, ¿eh? Sí, no sé, no sé. Estoy seguro que sí se puede hacer de otra manera para que, si, sin tener todos esos detalles, se pudiera pues seguir apreciando como, como un todo un objeto ahí para que puedas leer y apreciar y ser pachón. Uh-huh. No sé cómo, no me dedico a eso, pero sé que estoy seguro que se puede. Sí, sí, sí. No, la verdad está muy, muy padre. Estaba yo pensando si este tipo de publicación podría llegar a México. De repente Smash a veces nos sorprende para bien. A veces no muchas veces, pero a veces nos sorprende para bien con ciertas decisiones. Y pues hoy me enteré que, por ejemplo, anunciaron que van a traer otro cómic de Tom King, también muy en la vena de este tipo de historias, pero pues a mí no me interesa tanto. Es acerca del Ronchas, bueno, Rorschach, una miniserie, creo que es de 8 números, me parece, creo que me dijiste que era 8 números. Ya le anunció Smash, o sea, la van a traer al tamaño de este. Números es la de Supergirl. Ah, Supergirl. No, entonces creo que sí, el Ronchas creo que sí es de 12. No creo sé. Que sí es de 12. Entonces, ya lo anunciaron, dije, me hace sentido porque pues ya sabes, ¿no? Watchmen es súper popular, el Ronchas es muy popular, aunque no debería de serlo. Sí, como que, o sea, se supone que debería ser popular porque es un cautionary tale. Creo que es popular por todas las razones erróneas, pero bueno. Exacto, eso diría Alan Moore, efectivamente. Sí, creo que ya una vez lo dijo, estoy seguro que lo debe haber dicho. Sí, así como que, ¿en serio tu modelo a seguir es Rorschach? Claro que no, hijo, estás enfermo, ¿no? Es como si me dicen, oh, yo quiero ser como el Joker o Tyler Durden de Fight Club. Es de, no. No, you don't. Sí, pequeña parte, pero como que ese modelo del cínico que según es cool, no lo es, en la vida real no lo es. No es cool Dr. House, no es cool Rick Sánchez, la neta no, tienen muchas broncas. Alguna vez leí una entrevista con el creador de la serie de Dr. House, y sí, no me acuerdo el nombre del cuate, pero sí estaba diciendo de que hasta cierto punto se arrepiente de haber creado el personaje, porque el chiste era que la gente sintiera lástima por él, no que lo quisieran imitar. Y es que si era un personaje lastimero, si te pones a verlo, Con dolor todo el tiempo, que alejaba a sus amigos. El chiste era que dijeras, wow, qué asco de persona. Jaja, vamos a reírnos de él. No que lo admiraras. En fin. Lo mismo le pasó a los de Rick y Morty, lo mismo, Sí, de Rick Sánchez. Pero no hay un arco ahí al respecto de Rick, arrepintiéndose de cómo ha vivido su vida y de que decide acercarse más a su hija. Sí, de hecho. En fin. Y el Ronchas, si de veras lees Watchmen, de veras entiendes que el Ronchas no estaba bien. No. Y que acaba muy mal. O sea, desde el número uno. Doc, claro que sin Ali This Morning. Eso no lo dice una persona que esté bien de la cabeza. Ni lo escribe en su diario para la posteridad, La neta. No va a la casa de su 21 amigo a tragarse unas latas de frijoles fríos porque. Todo vaya bien, todo porque piense que va a salir bien en la vida, Sí, o sea, y a lo mejor dices, jajaja, ¿cómo se buleó a Night Owl porque lo hizo ver como un bobo? Más bien es de, dude, el personaje da lástima y Night Owl quiso ser compa con él. Sí, o sea, creo que ahí el motivo de la escena es, sientes feo por Night Owl porque es una persona decente y que quería ser cuate con Rorschach. No, lo hizo ver como un idiota. Te digo, de repente no cachamos los mensajes que deberían de ser, ¿no? Pero bueno, Back to Strange. Insisto, ya se anunció el cómic del Ronchas de Tom King. ¿Llegará este de Strange Adventure? Lo dudo. Honestamente lo dudo. Puede ser que me equivoque y le den una gran oportunidad por ser Tom King y porque les ha vendido muy bien su Mr. Miracle y su Vision aquí en México. Si llegaran a traerlo a Smash, yo esperaría que mínimo replicaran la calidad de este. Con el de Vision, ¿te acuerdas que nos dieron una super sorpresa? Que Smash lo hizo mejor. Es mucho mejor el de Vision que el de Marvel. Es que Marvel hace cada cosa. Y eso que era un hardcover. O sea, yo tengo el hardcover de Vision. Está padrísimo, está precioso. Pero tiene incluso mejores detalles el de Smash, Tiene mejor diseño, mejor calidad de papel. Lo puedes abrir completamente sin ninguna bronca. El de Marvel siento que si cuando me enseñaste de tu copia, sentí que como, ay, si lo abro mucho, como que se lo voy a dañar, ¿no? Sí, va a tronar. Va a tronar esto y no, yo me quedo endeudado. No sé. Detalles que siempre hemos comentado que tiene Marvel. Sí, exactamente, pero pues ojalá que llegara aquí, si no, neta consígalo en inglés, si le hicieron en inglés, consígalo. Gran historia, se disfruta muchísimo. No sé de tu lado, mi más grande recomendación, carnal. Sí, tenía mucho no disfrutar. Desde Far Sector tenía tanto que no disfrutaba tanto un cómic de DC. Y para mí ahorita lo que vale, compran Strange Adventures. Comentario final acerca de qué cosas puedo, o sea, si les gustó, qué más pueden comprar de DC. Sus series limitadas, la verdad se me hace lo que se me está haciendo ahorita, que es lo que de verdad vale la pena, Sí, ¿verdad? Su Supergirl, por ejemplo, de Tom King. Supergirl dicen que está padrísimo. Esta estuvo padrísima. Esta de Crush and Lobo, de Lobo y de la hija de Lobo y Lobo, dicen que es una pachanga, que está divertidísima. Bueno, la que anunciaron hace poquito, esta de horror con Aquaman, le traigo muchas ganas. Como que ahí está lo siento, por lo menos, para que alineado a mis gustos, que es ahí donde de veras hay que echarle ganas en DC. Tienen cosas muy buenas. No sé, sus series continuas, sus series regulares, la verdad es que no es... tienen ya algunos años que no me están atrayendo mucho. Sus miniseries, por otro lado, es home run tras home run, Y con personajes que no son los grandes, ¿no? No son los estelares de toda la vida, ¿no? Sí, que es básicamente 70% Batman, 30% el resto, ¿no? Y del resto, 90% son Bats y son Subs y Wonder Woman. Ándale, exactamente. Y ya de repente la Justice League, ¿no? Si te da como que cosita de no ver a más gente, pues bueno, ahí están estos. Sí, exactamente. A mí, por ejemplo, el de Aquaman lo espero con ansias. Wonder Woman Dead Earth fue una joya. Oh, damn it. Wonder Woman Dead Earth, fuck. Harleen, con todo, y que pues sé que es venganza centric de repente, pero Harleen con Stephen Seyig fue una joya también. El único problema para mí es que se queda inconclusa. Sí, porque ya el buen Stefan dijo, no, pues ya mejor hago lo que me deja más barro, ¿no? Y me siento más cómodo, que es hacer mis broncas solito. Sí, sí, sí. Es una lástima. Me hubiera gustado ver lo que tenía en la cabeza para Pamela Isley, pero pues, bueno, es lo que es, ¿no? No pasa nada, ¿no? Sí. Pero sí, coincido contigo. Far Sector, consíganse Far Sector, la mejor historia de Green Lantern desde Alan Moore. Ok. Mala onda, es en serio, por mucho. Me falta leer la segunda mitad, por cierto, no lo he leído. Se pone muy... Hay que hacer un programa. Ya de una vez les estoy diciendo, va a haber programa de Far Sector. Ay, dude, se pone duro, ¿eh? Órale. Está, es SNK Jameson. Una vez más, o sea, ya sabemos cómo es, qué podíamos esperar. ¿Y de Far Sector se recopiló ya en un solo volumen o sigue estando los dos? Sí, sí, hay un volumen completo. ¡Ah, qué chulada! Amo que sean los volúmenes así de 12 numeritos. ¡Ah, qué joya! Creo que lo he visto, ¿eh? No, o sea, nunca lo he visto en físico. Órale, ok. No sé cómo esté la edición, no tengo ni idea. Pero sí, hablaremos de Far Sector próximamente, de la segunda mitad, ¿no? Sí, sí, sí. Les digo, lo de DC, que, o sea, de mi recomendación, váyanse por las series limitadas. Híjole, porque son muy, muy, muy buenas. Tienen una calidad impresionante, son muy divertidas. Estas, por ejemplo, Strange Adventures es divertida, no en el sentido de ajaja, qué bonito. Es muy divertida, es muy entretenida, pero... está ruda. El final es buenísimo, ¿eh? Sí. El final es excelente, de verdad. Terminas amando a Mr. Terrific. Terminas con sentimientos muy conflictuados con Mr. Terrific, con Alana y con Adam Strange. Creo que esa es la idea de mostrar, o sea, no sé cuál haya sido realmente la intención de Tom King. Para mí, como me tocó ver el cómic, creo que buena parte de la intención de esta historia es pues pintarte un retrato de que los héroes no son perfectos, a pesar de que hagan las cosas. Cuando hacen las cosas mal, incluso hay cosas buenas que hacen dentro de esas cosas mal. Y cuando hacen las cosas bien, siempre va a haber algún pritito en el arroz, siempre va a haber algún inocente que pague por esas cosas que se hacen bien. O sea, es un mundo... No hay nada binario en este mundo, ¿no? Por eso creo que es muy... No sé, a mí es el mensaje que me quedó. Se me hace muy bueno, muy recomendable. Ah, pero sí, o sea, pónganse su casco para pensar, porque sí, sí te deja con muy buenas ideas por ahí el buen Tom King con este cómic. Wow, bueno, ¿qué puedo decir? O sea, no, no quisiera sumar más a eso porque qué gran comentario final, carnal. Pues yo creo que pues no queda más que pues consíganlo, cómprenlo. Cómprenlo, todavía hay muchas, hubo mucha cantidad de impresa de esto, se puede conseguir fácil, todavía en físico, ¿eh? Sí, todavía lo. Y si no, pues échense un clavado en el pésimo experiencia de usuario de Comixology, pero lo pueden encontrar, ¿no? Sí, que ahorita me volví a meter de, a ver, vamos a buscarlo otra vez. Sí, claro, como ya lo descargué, Ahora ahora sí sí, ¿no? aparece, o sea, como ya lo tengo aquí en la tablet, pues así funcionan los algoritmos. Ahora sí ya me aparecen varios resultados con Strange Adventures. Acabe mencionar que en riguroso desorden, pero al menos ya aparecen. Sí, aparece así como que serie, o sea, serie, Strange Adventures, después el recopilado, después el número 8, aquí lo estoy viendo, después el 8. El 1 abajo, el 6, luego viene otra cosa que nada que ver, otra cosa que nada que ver, sí, el número 3 y así nos vamos, o sea, está como que random. A mí se me hace que en ese random debe estar como por número de ventas o una cosa así, ¿eh? O sea, ha de tener ahí alguna razón de existir, pero imposible de dilucidar si no eres una máquina, pero bueno, por lo menos ya aparecen. Paso a pasito para volver a componer lo que estaba bien, ¿no? Pero insisto, es porque ya lo descargué, o sea, ya está detectando el algoritmo que me interesó esta cosa, así que ya me muestra esos resultados. Que si no, otra vez así, suerte, ¿no? Si no lo hubiera comprado es de Lighters, a ver qué pasa. Anyway, así que está esa opción, o está como bien dices, está la versión impresa que todavía hay copias. No se esperen a que esté en español. Si saben inglés, agárrenlo de una vez. De veras les va a gustar. Sí, definitivo, muy, muy, muy recomendable. Y pues con eso llegamos al final de este episodio del Café Comiquero, carnal. Y pues nos vemos nos escuchamos la siguiente semana con nuevos temitas para platicar de muchísimas cosas de este mundo del cómic que nos encanta. Y nos queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye bye. ¿Quieren que les firme un libro? Nada, no, no es cierto.